radio. Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerca rara. La rebeldía en todos sus frentes. Bueno, compas, bienvenidos a Ya puso la puerca radio número 20. Es una edición de aniversario. Les habla el búho vengador una vez más, el búho Saturno. Y aquí está conmigo el Cayoguama. Hola, compañeros, compañeras. Como dice búho, hoy es nuestro programa número 20. Eso nos tiene de plácemes. Pues trataremos de abarcar cosas chidas, ¿no? Cosas como chidas, nos gusta. ¿Sí? Ah, también está nuestro compa, el doctor Lechón, que está aquí junto a nosotros chupando. Buenas tardes, doctor Lechón. ¿Qué onda, compas? Estoy aquí escuchando todas sus mamadas. Esperemos que nos vaya bien en esta celebración del podcast 20 de Ya puso la puerca radio. Estoy muy conmovido por ser parte de este proyecto. Hago votos que siga junto con sus disidentes, anárquicas e iconoclastas voces, para seguir pateando culos a mansalva. Enhorabuena, amigos. Y eso decimos, y eso que todavía no empezamos a decir las mamadas, doctor Lucho. Pues a por ellas. Comenzamos nuestro programa número 20. Número 20, ya en plena era de AMLO, en plena era de Morena. De la cuarta transformación. Y en plena hora, en la plena era del izquierdismo. Bueno, Cayo, ¿y qué es lo que vamos a tener en este programa? Sí, bueno, pues ya sabes, nuestro... los cartas y saludines para toda la banda que nos escucha. Y pues en el Chiquero Nacional vamos a hacer nuestro análisis de los primeros 100 días de AMLO, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Uh-huh. Análisis ya puso a la puerquense. Certeros desde el ámbito anarcopunk y libertario, ¿no? Claro que sí. Bueno, en las malditas palabras sucias, pues tenemos unas lecturas chidas, unos aforismos, un aforismo de Nietzsche. Y también tenemos un poema, somos bien románticos. Románticos chingones, ¿eh? No mamadas. No mamadas, facebookeras. Románticos, de Edgar Allan Poe. ¿Por qué de Edgar Allan Poe? Porque pues de ahí se desprenden algunas reflexiones. Claro. Muy bien, en la pajea cochina... Pues hemos hablado últimamente, búho, sobre el fascismo en el orbe, ¿no? Hemos visto que está creciendo por un lado el fascismo y por otro lado el izquierdismo. Entonces nosotros vamos a hacer unos comentarios sobre por qué el fascismo ha avanzado en el orbe. ¡Wow! Bueno, también vamos a hacer, obviamente, unos comentarios sobre la situación de Venezuela. Y vamos a comentar también unas jornadas que fuimos, unas jornadas anarcas organizadas por varios compañeros e individualidades, donde se comunicó con nosotros el compa Rodolfo Montes de Oca, que es un compa de Libertario. El periódico Libertario. Uh-huh. De Venezuela, pues es un compa que pues está viviendo, ¿no? Está in situ. Así es, y pues lo comentaremos más adelante. También vamos a hablar un poco sobre este movimiento que empezó el año pasado, ¿no? En Europa, en Francia, que es el conocido como los chalecos amarillos. Ah, sí, sí, sí, que nos han regalado algunas imágenes que se ven acá, ¿no? Se ven muy chidas. Violentas, ¿no? Violentas. Como nos gusta. Pero sí, vamos a ver qué. Vamos a ver qué onda con eso. Y bueno, esto se va a titular Chalecos Amarillos y cómo no toda la violencia es anárquica. Ponte de acuerdo, Cayo. Vamos a ver, vamos a ver. Pónganse de acuerdo, Cayo y Búho, con estos temas de la violencia. ¿Y qué vamos a ver en PUAC, doctor Lechón? Bueno, en nuestra sección de PUAC, vamos a comentar los fallecimientos de Osvaldo Bayer, un anarquista de esos que finalmente se dejan corromper por la fama en las élites, en contraste con el acaecimiento del anarquista Omar Cortés, fundador de la editorial anarquista Antorcha. Y hasta comentaremos la muerte de Enrique Cisneros, el llamado llanero solitito que es uno de esos rojos de la UNAM, y que ahora resulta que los anarcos lamentan la muerte de los rojos. Sí, vamos a hacer estas reflexiones pues, desde un sentido crítico y anárquico, como siempre. Bueno, en el estercolero, pues vamos a recomendar pues, varias publicaciones. Que las diremos más adelante. Sí, no, desde libros académicos, perdón, doctor Lechón, perdón. ¡Puta madre! Hasta por qué nos gusta Hora de Aventura. Hora de Aventura, videojuegos y fanzines punks. ¡A huevo! Bueno, y el tema central pues es la posmodernidad. ¿Por qué elegimos este tema, Cayo? Porque por aquí y por allá dices, hay un... Se insulta, ¿no? Eres un posmo, o esto es posmo. Posmoderno, incluso nosotros lo decimos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero es algo que está sucediendo y en el que todos estamos insertos. Y que estamos viviendo y nos parece muy, muy, pero muy importante entender este concepto para de ahí partir, para de allí deducir todo lo que está pasando en el mundo. Ya lo habíamos visto, ¿no? El fascismo. Uh-huh. El izquierdismo, las luchas identitarias, etc. y etc. y etc. Pero más adelante lo platicaremos. Así es que, compas, bienvenidos a Ya Puso la Puerca, edición aniversario número 20. Buenos días. Buenos días, pase usted. Gracias. ¿Mucha correspondencia? Pues fíjese que estamos en marzo y todavía ando repartiendo las tarjetas de Navidad. ¿Pero hay cartas para nosotros? Un titipuchal, aquí está. Ay, qué bueno. Así podré tomar el avión tranquila. Nos vemos. Hasta pronto. ¿No sospechó nada? Es tan inofensivo y falto de malicia que hasta pena da inquietarlo. Las cartas. Esta es. Vámonos. Bueno, compas, pues en las cartas y saludines... en cartas y saludines, pues saludamos, ¿no? A toda la banda que nos escucha, en todo el orbe, en toda la México y América Latina, que nos ha dicho que está chido, chévere. Bueno, pues a los compas de Argentina, de Ecuador, a Silvia María de Argentina, Sergio Lavallos, compas de. Que son del Cono Sur, a la Orga, Panarcopum, de Lima, al Richie, que es un compa que anduvo por acá, ¿no? Por acá en México, a los Conflictos. Saludos a los Conflictos, a Narcopums de Cepa, de por allá. Hasta el otro lado del charco, pues hemos tenido noticias de Italia. Sí, se ha visto el podcast en algún blog italiano y está chingón, ¿no? Ajá, Y bueno, el ranking de las estadísticas nos dice que hasta de India. Que hasta de India, ¿no? En las estadísticas que aparecen ahí en el blog, puedes consultar. Se ve de América Latina, sobre todo, Estados Unidos. Y hasta en India, ¿no? Está chido. Alemania, por ahí también hay varias menciones. Y pues es chido, ¿no? Me hace sentir bien. A mí también. Bueno, al grupo de Facebook Anarquía y Libre Debate, porque es el... Sí, ya sé que es un grupo de Facebook, ¿no? Pero es el grupo de Facebook más grande de América Latina. Ajá, sobre anarquismo. Sobre anarquismo. Bueno, un saludo para todos esos compas. Por acá a los compas poblanos, a todos, ¿no? Los compas poblanos que van acá. Unos tal vez a lo mejor no nos quieren mucho. ¿Quiénes serán? No sé, pero... Y otros a lo mejor sí, ¿no? No, pero... Pero nosotros los queremos a todos. Por igual, ¿no? A los compas de San Luis Potosí. Sí, a los Lengua Armada, ¿no? A Lengua Armada, al Alex. Por supuesto. A la banda de Celaya, Guanajuato. A los Buques, al Teodoro Canseco. Teodoro Canseco, Carlos Cordo. Que es Carlos, jajaja. O sea, a los queretanos, al Jay Axolot, que nos invitó una vez a sus... Ah, sí, unas jornadas. A sus jornadas, anárquicas, y bicicleteras, ¿no? Sí, que no pudimos ir y... Pero tenemos muchísimas ganas de que acudir. Nos inviten, ¿no? Invítenos. Una vez más. A los compas de Sangre Rebelde, un colectivo cultural, ¿no? Que anda echándole ganas por ahí. Sí, también, A los compas de Monterrey, a Ana Ruiz... A Loop Marinos, es un seguidor de la página. Libro Rodante, Charles Barrett, Mel de Abeja, al Rakim, a Quasentling Ed de Guadalajara, que nos escribió alguna vez, a los Shuanoma Punk, a los Tagging de Universe, que son los grafiteros Xochimilcas, al Alexis Inocenti, al Renefasto, un compa acá, a Tizapense. Sí, de Tizapán del Renefasto. A los Nefastos, ¿no? A los Nefastos, a la Ja Besánica Verástegui, una compa ahí de la biblioteca o del colectivo Anarcopun, ¿no? Uh-huh. Que anda por ahí también haciendo el ruido. Al Alex Berg, a la banda de Toluca, al Machín, al Trivi, a Pedro, a los New Box. Uh-huh. Y pues a toda la banda que nos ha recibido por allá, a Liz, que nos invitó recientemente ahí a una tocada allá en su casa. En Atizapán, ¿no? Atizapán, al Juan Caos, al Caimán, a Margarita, a Susana Destroy, a Eréndira, por ahí también saludos. Al Richard y al Pex, que nos los encontramos de nueva cuenta. Y al Estado de Terror. Al Estado de Terror, al Jorgeis. El Jorgeis, o el Chiquilín, como le quieras decir. A los compas de... A los errantes, banda Narcopunk, que recomendamos. Y que nos inviten a tocar. Uh-huh. A los Cuernavascos, a Ira Llena y a toda la perrada cuernavacense. Cuernavacense. O morelense, o como se diga. A los compañeros de Acapulco, a los... Al Paco Carajo, al zorro, porque en Facebook se llama de una manera muy cagada. Que tiene su protesta distro. Al Moy Punk y su colectivo, pues de allá de Oaxaca. Bueno, no su colectivo, y el colectivo en el que participa, ¿no? Exacto. Y a los compas de Sin Retorno Distro, que recomendamos sus lecturas, su material, cuando los vean, a los veracruzanos. A los Hey Will o Hey Wild, Contrahistoria. Uh-huh. Y toda la banda que está ahí echándole chido al Crudo Filósofo, a Luke y toda su pandilla, a la banda de Valle de Chalco, al Quique, es un chingo. Quique, Adriana, el Diego, el Leo. El Leo no es de Chalco, pero a todos modos. Es circunvecino. Circunvecino, el Iván. El troll, y la banda que es de allá. Al Renato, del Sergio Méndez Arceo. Ah, sí. Y a la banda que organiza toquillas allá, ¿no? Aparte de nosotros. ¿A quién más quieres saludar que yo? a Monse Post, una compa que conozco, a Laura Winter también. Pues ahorita no me acuerdo de más. Pues saludos a todos ellos. Y gracias por compartir una cerveza, una plática, una charla con nosotros. Y dedicamos este programa, se los dedicamos. Chido. Ah, saludo especial de parte del búho a Irma. Bueno, pues entonces vamos a, después de esta letanía de saludos, vamos a nuestra siguiente sección, que es Chiquero Nacional. Todo es una patraña. ¿Sabes qué es eso? Sí, un engaño. Una patraña. Sí, es una maña, una maraña. Es una artimaña. Es polvo de hadas. No existe. No es cierto. No es concreto ni material. No está en la tabla periódica. No, no existe esa mierda. Claro. ¿Entiendes? Chiquero Nacional. Sí, boom, pues vamos a empezar en esta el podcast, ¿no? Ahora sí con este. Vamos agarrando el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, antes hay que decir que de fondo vamos a tener a los Hism. Hism. Esta banda japonesa que toca chingón. Que tiene un disco más memorable que casi todo el mundo conoce, donde viene la canción del troll. La de Destroy. Ajá, Destroy, pero nosotros le decimos Destroy, ¿no? Esa rola, y que hacen una mezcla así entre punk y heavy metal bien chingón. Bueno, vamos a dar ese disco y el otro disco que se llama Sonic Crime Therapy, que está muy chido porque está, pues bien raro, ¿no? Porque al principio empiezan con una especie como de frillas, o sea, esos pinches punks tocando frillas y tocando y ejecutándolo chingón. No sé si es frillas, ¿no? Ya me dirán, ¿no? Y luego unas rolas ruidosas, y esa voz especial de ese cabrón, y, o sea, o para andar en la onda, pues es un punk deconstruido. Sí, es un punk chingón, y bueno, lo recomendamos y ahí está en el de fondo, y si encuentran, porque de películas a mí me gusta poner siempre banda sonora de películas, pero como YouTube vale verga y otras plataformas digitales. Ajá, entonces pues no voy a poner esta vez. Has caído. He caído. Maldito YouTube, no, más bien por la edición y que me da un poco de hueva, pero pues vamos a empezar de lleno, ¿no, Hugo? Con este tema, ¿no? Pues sí, uno de los temas que dieron el inicio a esta administración, pues fue el tema de la explosión allí en Hidalgo, Tlalhuelilpan, y pues fue una explosión mediática y física y dio paso a memes, dio paso a burlas, dio paso a oportunismos, ¿sí? y a malabares de parte del gobierno también. Sí, se dio, esa se dio en como parte del, esa explosión se dio como parte de la guerra que emprendió AMLO y sus secuaces en contra del huachicol, ¿no? Los que no sepan qué es huachicol, es el robo de combustible, ¿no? Tiene un origen etimológico, pero ya se me olvidó, no sé si te acuerdas de dónde proviene huachicol. No, proviene de acá. Vale verga. no me preparé en eso. Claramente se nota que no te preparaste, Cayo. Pero yo te voy a iluminar. Dicen los que se dedican a investigar sobre lingüística y esos temas, que la palabra huachicol proviene del maya, huach, o huach, que es un término que refiere a personas que son forasteros o foreños, el cual fue cambiando su uso según el paso del tiempo. También se dice que el término tiene relación con aquellas personas que se dedican a adulterar bebidas alcohólicas, y recientemente a las personas que se dedican al robo de combustible. Ya está, hay carteles de huachicoleros. Continúa, por favor. Y estuvo muy cabrón, ¿no? Porque lo que se ha observado en ese tema del robo del combustible, pues es que ya hay carteles dedicados al robo de combustible, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, ¿no? En San Martín, donde en Hidalgo, en Guanajuato, en San Martín, donde hicieron han habido varias explosiones, ¿no? Y varios operativos, ¿no? Incluso encontraron que toda la policía era parte de los huachicoleros, ¿no? Sí, sí. Y lo que sucedió en Tlalhuelilpan, Hidalgo, fue algo muy dramático y muy culero, porque en Facebook se empezó a correr la voz de que había una toma clandestina y que estaba saliendo mucha gasolina, y toda la gente acudió porque en ese momento hubo una crisis de combustible. De que no había combustible, no había venta de combustible, precisamente porque cerraron las válvulas, ¿no? De todos los ductos, ¿no? Y ahí se hizo unos dimis y diretes entre la oposición y el gobierno. Entre la nueva oposición, que antes era lo hegemónico. Bueno, el chiste que fueron todos estos, de una manera muy irresponsable, no sé cómo decirlo. Desorganizada, desbandada. Pues sí, muy arriesgada. Se veían imágenes donde estaban los güeyes, la gente estaba adentro de los charcos de gasolina, o sea, bañados en gasolina, pasando los bidones y los botes y las garrafas. Y las garrafas de gasolina hasta que explotó esa chingadera. No se sabe bien por qué. Hay quienes dicen que porque la fricción de las ropas y no sé qué, ¿no? Entonces hubo gente que se calcinó en ese momento, o sea, en cuestión de pues en cuestión de segundos, ¿no? Y minutos, no sé si vieron tú, Cayo, sí, el video, y está muy, muy dramático, porque la gente corriendo y luego una voz como en off casi, pues diciendo algo así como, ayúdame, güey, ayúdame, no mames. Eso obviamente me parte el corazón. Ajá. Me dan ganas de llorar por ese compa, por esa impotencia. Pero es que va más allá del sentimentalismo, ¿no? Sí. Va más allá del sentimentalismo, porque pues, con mis amistades, con mis compas, se comenzó a dar el debate, ¿no? Esos güeyes que son unos pendejos o qué, ¿no? Ajá. O víctimas de las circunstancias. Y nos dio para muchas reflexiones. Que no acaban todavía. Sí, no acaban. Desde lo político, porque todo el mundo le echaba la culpa al peje, ¿no? Que era el asesino de esos güeyes. El asesino indirecto porque cerró las válvulas. Pero si te das cuenta, si el gobierno quería acabar con ese problema del huachicoleo, lo que tenía que hacer es cerrar las válvulas. No había otra. Pero o sea, lo cagado es que los que quieren atacar al gobierno se ciñen, o sea, uh-huh, al atacar al gobierno se ciñen a los que dicen la oposición, ¿no? Uh-huh. O sea, en esos dos discursos, ¿no? O sea, o defiendes al gobierno o defiendes a la oposición, ¿no? Y nosotros obviamente no, ni defendemos ni al gobierno ni a la oposición. Lo que queremos es solo reflexionar en torno a ese hecho de rapiña, que a nosotros siempre nos ha parecido pues muy bien, ¿no? Que la gente ante hechos como eso, pues que tomen lo que puedan, ¿no? Solo que en este caso, en este caso de la gasolina, pues sí fue muy arriesgado, porque pues, o sea, te bañas sin gasolina, pues, era pues, así que estabas evidente metiéndote a la boca del lobo, ¿no? Ajá, sí, porque hubo pues como una intentona de demanda colectiva al gobierno, ¿no? Pero ajá, pues yo creo que, y se vio, ¿no? En jurídicamente, pues las personas que estaban ahí eran inocentes en un aspecto, pero pues estaban ahí bajo su propio, sí, bajo su cuenta de riesgo, ¿no? Sí, no es como tú Cayo, que quieres hacer una expropiación a un banco, ¿no? Ajá. Vas a demandar una indemnización al gobierno cuando te agarren. Obviamente no. No, porque estás bajo cuenta de riesgo y sabes lo que te va a pasar y, sí, y que no eres ni inocente, pero tampoco eres culpable. Exactamente, sí. Esa es la reflexión que estábamos sacando, porque nosotros no queríamos validar al Estado de esa forma, porque ya sabes, los grupos izquierdistas, ante cualquier cosa, luego la petición, ¿no? Indemnícenlos, denles dinero, no sé qué, ¿no? A lo mejor pues, que les den dinero, no sé, pero que ese no sea el objetivo, ¿no? El objetivo de la movilización, de alguna movilización. Sí, pedir dinero y validar el Estado, porque con eso es lo que haces, validar al Estado, le estás diciendo, pues yo me pegué, pero pues cúrame, ¿no? Por favor. Uh-huh. Me porté mal, ajá, exactamente, sí. Muy bien, otro de los, de los aspectos de los 100 días. De los 100 días. No sé, bueno, por ejemplo, la Guardia Nacional, por supuesto, ¿no? Fue muy, muy, muy, muy mediático este tema de la Guardia Nacional, porque antes de que entrara AMLO al poder, el PRI, que era el partido anterior trató de lanzar una ley que se llamaba Ley de Seguridad Interior, y esa Ley de Seguridad Interior precisamente era para hacer legal que los militares marinos estuvieran en las calles, ¿no? Haciendo labores de policía, ¿no? Lo estaban legalizando, ¿no? Entonces la gente decía con justa razón que pues que no querían militares en la calle, ¿no? Pero también se vieron muchas cosas chairas ahí, ¿no, Hugo? Cuando decimos chairos, ajá, también hay que quiero aclarar eso. Cuando decimos chairo, no, nosotros, no, porque regularmente chairo se refiere a seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pero no, para nosotros los chairos son los izquierdistas, ¿no? Bueno, entonces esta gente, sí, o sea, todas esas ONGs, ¿no? ONGs y de estudiantes y colectivos de estudiantes y esas mamadas, ¿no? Okay, sí. Pretendían, criticaban la Ley de Seguridad Interior porque estaba militarizado el país, cuando el país ya estaba militarizado desde Calderón, ¿no? Desde hace, ¿qué serán? 12 años, ¿no? Uh-huh. O sea, pero nada más un golpecillo, o sea, entran en la jerga entran en el juego político de ellos, sin hacer la crítica real, ¿no? Que es la crítica real, es ni Estado, ni gobiernos, bueno, ni en este caso de la Ley de Seguridad Interior, pues no queremos policías, ¿no? Uh-huh. Policías ni ejércitos, ¿no? Entonces ahí se dio esa discusión, ganó Andrés Manuel, bueno, previo a esto, tuvo unas reuniones con todo el mundo, ¿no? A todo el mundo andaba teniendo contento, ¿no? El PG, ¿no? Todo el mundo andaba asustado porque pensaba que iba a ser Venezuela, ¿no? Ya se reunía con los empresarios, salían los empresarios aplaudiendo porque el PG les aseguraba su continuidad, ¿no? La continuidad, y eso es otro de la marca de los 100, primeros 100 días del gobierno. Déjame terminar esto rápidamente, ¿no? Lo de la Guardia Nacional, porque no, nada más me aventé el contexto, uh-huh, pero no el... Entonces, se reunió con los militares, con los secretarios de SEDENA y SEMAR, y ahí se habló algo, que se dijeron, sepa la chingada, ¿no? A puerta cerrada, ya después salió y ganó el PG, y de repente dijo, no, pues que lo que los militares no son, siempre no son asesinos, siempre sí son chidos, y vamos a hacer ahora sí nuestra Guardia Nacional, que es legalizar, búho, uh-huh, a los militares en las calles, o sea, Sí. O sea, el PG engañó a sus seguidores, a nosotros no, porque nosotros ya sabemos de qué pie cojea ese cabrón, ¿no? Pero a sus seguidores y a toda esa chairiza, pues me los engañó. Esa cabecita blanca. Entonces la ley de seguridad interior es eso, ¿no? La militarización de los de México, que hagan los del país, que hagan las funciones de policía y que estén amparados bajo la ley, ¿no? Otro de los de la marca de estos 100 días de gobierno o más, o no sé, es el... Yo recuerdo cuando hace la primera vez y la segunda vez que el PG se postulaba, uh-huh, cuando Calderón, presentaban un equipo de gobierno lleno de intelectuales. Aquí más recuerdo es a Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Así. A Elena Poniatowska, ¿no? Así en las secretarías, ¿no? Ajá, sí. Pero ya después, ya sale el gobierno y ya no vio ningún intelectual, así. Yo, ahorita nada más está Paco Ignacio Taibo, pero está en el Fondo de Cultura Económica, o sea, en la cultura, ¿no? En una dependencia que no, pues no de primera línea, ¿no? Con poder de decisión, ¿no? Ajá, sí. Poniatowska, pues ya. Esa nada más anda ahí, periférica, ¿no? Uh-huh. Pero, entonces, ¿quiénes son los del gabinete? Pues los del gabinete, pues es la secretaria de Gobernación es Olga Sánchez Cordero, ¿no? Olga Sánchez Cordero, pues, que era una exministra de la Suprema Corte de Justicia. Es un elemento poderoso del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí no, ni intelectuales ni nada, ¿no? Es alguien de ahí, ¿no? Es de la élite, ¿no? Está Marcelo Ebrard, ¿no? Que es un político empresario, que fue jefe de gobierno y que también es de la élite. Uh-huh. Está Alfonso Romo, que... Alfonso Romo, empresario. Un empresario, que pues, al ser empresario, pues precisamente que es el enlace entre el gobierno y los empresarios, pues es precisamente de la élite, ¿no? Con los intereses de los empresarios. Está no sé quién más, ahorita no recuerdo quién más. Bueno, el chiste es que en el gabinete están la élite, ¿no? Incluso, en el gabinete y en el principal, ¿no? Incluso, bueno, aparte del gabinete, lo que me recordábamos era que hay un como consejo empresarial donde está, claro, precisamente, sí. Sí, es un consejo, su consejo de asesores de empresarios. Ajá, cagadísimo. Que está... Pues Emilio Azcárraga, ¿sí, no? Emilio Azcárraga de Televisa, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, y, o sea, el Vázquez Araña o Vázquez Aldir, ¿no? De esos... De los medios de comunicación, o sea, todos los de los medios de comunicación, los dueños, son asesores del gobierno, ¿no? Entonces eso nos dice, en realidad, nos indica, y más, no solo de los medios de comunicación, sino de varios sectores de la producción, eso nos indica que esto de que la cuarta transformación, pues no, simplemente es la élite, nuevos cuerpos de la élite se han inquistado en el gobierno y a la otra le hicieron a un lado, ¿no? Y se visten un poco de rojo. Un poquito, pero poquito. Un poquito de rojo, no son rojos, es más, son tan rojos que hasta son morados, son guindas, ¿no? Son guindas. pues sí, porque por ejemplo, como dices, los más izquierdistas, los sectores del leninismo y esas ondas. Y de la izquierda setentera, ¿no? Ajá, esos quedaron en puestos más abajo, ¿no? Pues el Noroña, ¿no? Ese nada más es un diputado, ¿no? El Paco Ignacio Taibo, pues, tiene su puesto en la Secretaría de Cultura, ¿no? Y ya, ¿no? Del cambio en uno, ¿no? Sí, ajá, o sea, a esos, pues, esos están en otros lados, ¿no? Ahí arriba con ellos los tienen en la élite, ¿no? La élite de siempre, ¿no? Sí, bueno, y también otra cosa que también vale la pena de decir, ¿no? Bueno, nosotros anarquistas, pues, estamos en contra de todos los gobiernos, ¿no? Este gobierno se vendió como de izquierda. Bueno, hemos dicho, ajá, muchas veces hasta el cansancio. Uh-huh. Obviamente hemos constatado que pues, no es tan de izquierda, ¿no? Sus diputados proponen cada mamada, ¿no? Que cualquier gente de izquierda se ruborizaría, ¿no? Achis, achis, los mariachis, ¿cómo qué? Sí, por ejemplo, en Nuevo León acaban de aprobar una ley contra el aborto, ¿no? Una ley muy muy medieval, muy retrógrada, muy culera, ¿no? Sí, pero adivina quiénes votaron, ¿no? O sea, el PRI y el PAN y Morena, ¿no? Que Morena es el partido del presidente, que se supone que era la izquierda, ¿no? Ellos votaron, ¿no? En sus filas hay gente de izquierda y de derecha. Hay diputados confesionales de una iglesia, ¿no? Que es el PES, ¿no? Ajá. Entonces, la propia Lili Téllez, sí, que está en contra del aborto. Del aborto y muchos diputados, porque no son poquitos, no son un chingo, de ese partido del PES, que son evangélicos, una madre así, el mismo PES es evangélico, ¿no? Una mierda así, ¿no? Aclarando que por ejemplo, los que están a favor del aborto, como Patricia Mercado y sus demás jueces, pues no es gente de ni de mi devoción, y yo creo que no debería ser lo de los anarcos, ¿no? Pues no, porque por supuesto, manejan el mismo discurso, de sí, repente, sí, ¿no? Sí, sí, manejan el mismo discurso. Es que son iguales, ¿no? O sea, nada más lo único que les diferencia son esas cosas de que se han inquistado del izquierdismo. Ya ves que decíamos que el izquierdismo ahora es la quinta esencia del la quinta esencia del Estado. Del Estado. ¿Y por qué lo es? Porque incluso el PAN, el PRI, todos esos impulsan todas estas leyes de género, impulsan a todas estas cosas de los migrantes, todas esas cosas que los son animalitos, peluditos, todas esas cosas que son propias de la izquierda, ya es algo general, ¿no? Generalizado. Es más, hasta Búho, tu amigo soy, te doy una premonición que la marihuana se va a legalizar en, no sé, en 2 años, en un año. Sí. Ya, o sea, le va a votar el PRI, le va a votar el PAN, ciertos del PAN, y luego muchos no anárquicos, ni siquiera rebeldes, van, o más bien muchos rebeldes van a deslumbrar con eso y van a decir, oh, siempre serán chidos, ¿no? Bueno, pero lo que iba era que el sistema económico, uh-huh, es exactamente el mismo, ¿no? O sea, no es socialismo, ¿no? Es un capitalismo de Estado, pero no como el de Venezuela o el de Perú, ¿no? Digamos que es un neoliberalismo, es un capitalismo nacionalista, porque no es liberal, porque no es tan, no es, o sea, no está tan centralizado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el PG es el que toma todas las decisiones, pero no es el dictador, ¿no? Todavía, bueno, a lo mejor nos tragamos nuestras palabras, pero ahorita lo que se ve es todavía no, porque todas las los inversionistas, todas esas mamadas de la economía, pues ahí marcha bien la economía. Bueno, marcha como siempre. Uh-huh. ¿No? Esas mamadas de que las calificadoras le dan malas calificaciones, todas esas cosas a México, pues son cosas normales de todos los estados, que le pasaba al PRI también, ¿no? Entonces digo, el PG, para los que votaron por él y pensaban que iba a ser un socialismo, laico, edulcorado, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso, por el momento, ¿no? Por el momento, cariño. Por el momento. Entonces, pues nos faltan más temas, que ahorita ya no me acuerdo. Y hay poco tiempo también. Hay poco tiempo, pero pues es más o menos algo así. Si ustedes tienen algunos otros temas que se nos pasaron y que son importantes, pues también háganoslo saber. Amigos, acompáñenme. Vamos a internarnos al bosque. Caminemos. Caminemos. ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Escuchan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Nos tienes algo preparado para esta sección, no, Hugo? Sí, esta vez vamos a leer un aforismo de Friedrich Nietzsche, uh-huh, autor de cabecera, junto con muchos, aquí de Ya Puso la Puerca Radio, acaecido en su libro Humano, Demasiado Humano, y el aforismo dice: el derecho del más débil. Espérame. Quiero disfrutar este. Disfrutémoslo. Ay, güey. derecho del más débil. Cuando alguien se somete, por ejemplo, una ciudad asaltada se somete bajo la condición a otra más poderosa. La condición es que uno puede anonadarse o incendiar la ciudad y así causar fuerte pérdida al poderoso. Por ello se produce, en este caso, una especie de igualdad que puede servir de fundamento de derechos. El enemigo encuentra su provecho en la conservación. En este sentido existen también derechos entre esclavos y amos, es decir, en la exacta medida en que la posición del esclavo es útil e importante para el amo. El derecho se extiende originariamente hasta el límite en que uno parece al otro precioso, esencial, imperdible, invencible, etc. En este sentido, los más débiles tienen también derechos, aunque menores. Proviene de ahí el famoso Unscisci tantum juris habet, quantum potentia realis, o más exactamente, quantum potentia valeri creditur. Bueno, este es de Edgar Allan Poe, ya saben, escritor romántico, gótico, del siglo pasado, gringo. Se llama Un sueño dentro de un sueño, sueño dentro de otro sueño. Toma este beso sobre tu frente y me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño. Aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna. ¿Es por ello menor la partida? Todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una cosa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. ¡Qué pocos! Sin embargo, cómo se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo mientras lloro. ¡Oh Dios! ¿No puedo aferrarlos con más fuerza? Oh Dios, ¿no puedo salvar uno de la implacable marea? ¿Es todo lo que vemos o parecemos un sueño dentro de un sueño? Muy bien. Muy bien, hasta aquí estas lecturas. Pues, ¿cuáles son los comentarios que hay? Por ejemplo, el de este aforismo de Nietzsche viene a cuento cuando nos preguntan por qué, desde siempre, por qué nos llamamos radical violencia y por qué decimos que la violencia, ¿no? El odio y toda esa, esa pinche retórica mamalona, si quieres, ¿no? Y bueno, uno de los párrafos de este aforismo dice claramente, ¿no? Cuando el fuerte invade la ciudad, tu ciudad, tu mundo, tu género, tu propiedad, tu derecho, tu comunidad, uno dice Nietzsche tiene de dos sopas: o anonadarse, quedarse ahí, quedarse viendo, chato, o incendiar la ciudad. Nosotros obviamente nos decantamos por esta opción, ¿no? Incendiar la ciudad, ¿no? Destruirlo, ¿no? Y vemos que hay quienes se anonadan, se quedan petrificados o quieren negociar con el conquistador, ¿no? Con el conquistador. Leyes, prebendas. Sí. No, y algunas ventajas. Estaba muy muy cagado porque en la mañana estaba leyendo en una página más o menos famosa aquí de México que se llama Bloque Negro, que supone anárquico, una cosa así. Ajá. Que reivindicaba ahí de las leyes, ¿no? Sobre el aborto, ¿no? Ajá. Y pues no pude evitar pues hacerles el comentario de que vivan las leyes, ¿no? Ya no hagamos nada. Sí, vivan las leyes. Mejor vamos a reformar todo y... Sí, sí, claro. Y es que en eso lamentablemente hemos caído y los anarcos, ¿no? Y bueno, es una tradición de la izquierda, ¿no? La movilización popular para exigirle al gobierno algo, ¿no? Que no negamos que, por ejemplo, una reforma puede crear... Una reforma un tanto benéfica puede crear condiciones para algo más grande, puede ser, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿no? Los derechos civiles, ¿no? De los negros. Uh-huh. O, por ejemplo, el mismo aborto, la despenalización del aborto. Ajá. Pero hacer de eso una causa. La causa principal, el telos, el fin. Eso es lo que diluye la rebeldía, diluye lo que puede ser potencia para destruir algo, ¿no? Hay algunas posiciones por abortistas, pero por clandestinidad. Uh-huh. Fíjate, porque una de las pro abortistas, pero clandestinidad. Ajá, por clandestinidad. Una de las de los postulados del derecho del derecho de esto que es el derecho a abortar es precisamente que sea en condiciones higiénicas, ¿no? Condiciones higiénicas, y garantizadas por el Estado, ¿no? O sea, uh-huh. que el Estado te garantice que te van a hacer un aborto bien, ¿no? Hay algunas posiciones pro-abortistas, que están a favor del aborto, que pugnan por la clandestinidad, ¿no? Que sigan siendo clandestinos los abortos. ¿Por qué? Para no darle al Estado el derecho o la potestad sobre mí. De que él sea tu benefactor y el que te cuide, ¿no? Es algo que ponemos sobre la mesa. Ajá, y que lo pueden reflexionar. Y banda, no es concluyente. Y nosotros no vamos con esos pedos de que es un problema de salud pública. Porque son cosas del Estado, de administración, ¿no? De administración del Estado y de eugenesia también. No, a nosotros nos parece importante que una persona decida qué hacer con su cuerpo. Fin. Bueno, y este es un ejemplo, el del aborto, pero hay miles de ejemplos. Sí, por ejemplo, el de las drogas, ¿no? La despenalización de las drogas, que es un tema que espinosísimo, ¿no? Que es de nuestros favoritos, por eso también. Porque bueno, también a lo mejor no tiene nada mucho que ver, pero es chistoso esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aborto, pues los que están a favor del aborto, pues ya sabemos quiénes son: la izquierda, los anarquistas, ciertos sectores, ¿no? Progresistas, ya puso, ¿no? Los ya puso en la puerca, estamos obviamente a favor del aborto y todo eso. Ajá, pero digo, en el conjunto, ¿no? En el conjunto pues, son esos, ¿no? ¿no? Y los que están en contra pues son los religiosos, ¿no? Sobre todo... Las sotanas, el conserfacho... Sí, sobre todo los religiosos por cosas religiosas precisamente, ¿no? Que la concepción de la vida, que tú no eres Dios para matar a... Bla, bla, bla, bla, ajá, bla, bla. Por la metafísica de la vida, ¿no? Sí, cuando es una vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la de la despenalización de las drogas. Uh-huh. La moral. Aquí la moral es, en el otro tema, la moral es, se ve inmediatamente cuál moral es de quién, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de las drogas, la moral se fragmenta más, ¿no? Se fragmenta más porque hay anarcos, hay gente libertaria, progresista. Liberal, que se pone la sotana, pero pesada, de esas pesadas púrpuras, con su báculo, ¿no? Y las viandas cardenalicias. Ajá. Sí. Y acusan a los que deciden tomar droga, mucho a poca, no sé. Ajá. Como el diablo, ¿no? Como el diablo, sí, pecadores, ¿no? Y también en los sectores anárquicos y libertarios, y como lo quieres llamar, también hay quienes dicen esto es una decisión de cada quien, ¿no? Todos tenemos una posición respecto a las drogas, están bien, están mal, esa es tu decisión y es tu problema, ¿no? Pero, por ejemplo, también en los sectores, bueno, la iglesia, en eso se emparentan, ¿no? Con la iglesia, que la iglesia, pues, no, las drogas, no sé qué. Pero, por ejemplo, también los sectores que están a favor de las drogas también están emparentados con los liberales, ¿no? Los liberales, me refiero a los procapitalistas, uh-huh, estos. A los de mercado, liberales de mercado. Al alt-right y estos que también están a favor de las drogas, ¿no? Uh-huh. Y también entre ellos hay decisiones, los que no, los que sí, ya sabes, ¿no? Nada más eso es algo, un apunte que quería hacer, que es muy chistoso de cómo se apropia la moral y cómo la moral se... Va para allá y para allá. Va para allá y para acá. Como papa caliente. Sí. Bueno, y pero siguiendo con el aforismo. Con el aforismo, pues, ese es nuestro mensaje, ¿no? Por eso radical violencia, ¿no? Cuando vamos a tocar a las tocadas, ¿verdad? Pues que hagas lo que te toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasando al poema Sueño dentro de otro sueño, es un poema muy romántico, porque habla de las pérdidas. Porque habla de la pérdida de la gente, o de lo que crees, o de amores, o de madres, padres. Uh-huh. Está allí, dice, que tienes entre tus manos granos de dorada arena y que se diluyen. Tú no quieres, pero se diluyen. Se va. Uh-huh. Dice, no puedo conservar aunque sea uno, pero pues así es la vida. Es la vida. Yo lo relaciono un poco con el concepto de Dasein de Martin Heidegger, que nos dice que somos seres arrojados al mundo. Uh-huh. No pedimos venir, estamos aquí, es un pinche mundo ya culero, que ya está hecho. Uh-huh. Estructurado, con todas sus contradicciones, con todas sus chingaderas. Uh-huh. Uh-huh. Pero pues dice, por ejemplo, una persona como único ente que vive fuera de sí, es el Dasein. Abierto constantemente al ser y también a sufrir una revelación de él. Venimos no a que nos hagan las cosas, sino uno tiene que hacer algo, ¿no? Y bueno, también tiene que ver mucho con el individualismo anárquico. No confundir, obviamente, con el individualismo líquido, capitalista, de consumo, uh-huh, de hoy en día, ¿no? Pero es el individualismo anárquico. Tú estás aquí y, como el poema dice, oh Dios, todo se va, pero pues tú estás aquí, ¿no? Y tienes que hacer algo, ¿no? Sí, sí. No tienes que ser infantil, que te lo arreglen. Incluso puedes perder, ¿no? Puedes, sí, valer verga. Pero es algo que es tuyo, ¿no? Uh-huh. Es algo que es tuyo y que no está... no hay un poder que hizo que pierdas, ¿no? O sea, uh-huh, tú perdiste, pero tú puedes ganar, ¿no? Sí, tienes razón. También yo hacía alguna vez... Uh-huh. Salvando las diferencias abismales con Edgar Allan Poe y yo. La comparación de... No insultes a Edgar, por favor. Las comparaciones, pues entre nosotros. Uh-huh. Que no, en este tema de los de las luchas y cosas así, de que tenemos muchos muchas causas que defendemos, ¿no? Ah, lo que decíamos, que cuando uno se mete de punk y anarcopunk, hay un corpus. Uh-huh. Hay un corpus de ideas y de un paquete, ¿no? Un pack, ¿no? Uh-huh. Un pack. De que cuando eres punk, eres obviamente de izquierda, eres obviamente feminista, eres obviamente por los derechos de los animales, todo eso, ajá. Antiestado, bla, bla, bla, bla, bla. Pero llega el momento, pero ese paquete viene así, ¿no? Tú no lo analizas, simplemente lo tomaste, ¿no? Así como ves que es básico, ¿no? Ajá, lo tomaste y no analizaste cada uno de esos puntos, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues, es sano, muy sano, pues criticarlos, ¿no? Y saber qué es lo que sí, en realidad te sirve como individuo y no dejar que muchas causas incluso se pongan sobre ti, ¿no? Para no ser solo un grano de arena en todo ese todo, ¿no? Uh-huh. O eres un grano de arena simple. Porque, también. Ajá, un vil grano de arena, porque si lo vemos en general, pues en realidad, los macros. En realidad somos un grano de arena en todo este pinche mundo, ¿no? Pero nosotros debemos asumir nuestra individualidad y nuestra, pues no sé, una dignidad, una identidad de saber quién soy y qué chingados hago en este mundo, ¿no? Y que nada debe de estar condicionándome y eso, diluirme y quedarme convertido en nada, ¿no? Algo así, no sé si. Sí, me expliqué. Ese es el individualismo anárquico, a la Stirner, ¿no? Lo que. Stirnian un poco, sí, claro, sí. Bueno, hasta aquí. Amén. Amén. Pues es hora de aflojar los músculos después de estas pinches reflexiones piteras de estos dos cabrones. Ahora pasemos a reflexiones, pero que hacen compas a través de la música. Esta banda me gusta mucho, es de esas bandas de punk hardcore, con letras agudas y personales, que encajan perfectamente con el ruidero que emiten. La banda se llama Ajenos a la Tragedia. Son oriundos de España. Voy a ponerles dos temas, el primero se llama, El Olvido, el cual hace un reclamo a todos aquellos que hicieron a un lado sus convicciones para adherirse a las turbas de la normalidad. Un fragmento de la letra dice: ya no valen los principios, ya no luchas, ya no sientes, te has reciclado en este mundo, en este podrido mundo. Criticas lo que antes hacías y haces lo que antes criticabas, sumándote a esa absurda mayoría. Enseguida hacen un cover de la canción de esa gran banda que muchos de ustedes ya conocen, Estigia. La canción se llama Mezclando Pasiones y es una canción que habla del amor. Sí, del amor. Pues escúchenlas. Y no olviden agradecerme por mi exquisito gusto musical. Se quedan con Ajenos a la Tragedia. La sociedad nos trató como mierda. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Fuck! es tonto o moderno. ¡Sí! ¡Ya puso la puerca radio! Tenemos en esta, para esta sección, pues vamos a hablar uno sobre el fascismo en que resurge y unos comentarios sobre la situación venezolana y una relatoría más o menos ahí somera de una plática que fuimos muy chida con unos compas. Uh-huh. Pues vamos, ¿no? Partimos un poco con un texto que escribimos que dice que ya puso en el blog, en la página de Facebook. A propósito de ese evento, ¿no? De ese evento, porque y más por lo de Jair Bolsonaro, ¿no? Que es un derechista, pero nazi casi, ¿no? Ajá, sí, es un facho, con todas las letras, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no, Cayo? Voy a leer un poco y tú haces unas precisiones, ¿vale? Hey compas, ¿ya se dieron cuenta que el fascismo se ha instalado de lleno en todo el orbe? ¿Ya repararon que el movimiento del péndulo político y social se decanta hacia la derecha? Desde Amanecer Dorado en Grecia, al nacionalismo populista en Hungría y Movimiento 5 Estrellas en Italia, pasando recién por Holanda, Austria y Alemania con el resurgimiento de neonazi, ya de hecho, ¿cayó? Uh-huh. En la nación de la égalité, la fraternité y el mayo de 68, Foucault, los existencialistas, la Revolución Francesa, joder, la Comuna de París, Proudhon, el legalismo francés, todo, allí precisamente está Miley Penn, que tiene pero muchísimos seguidores. O sea, no es un grupo marginal, no. Es De hecho, en las elecciones en Francia contra Emmanuel, Macron. Perdón por nuestro francés. Pues quedó en segundo lugar, ¿no? O sea, es que hay mucha gente que está volteando a ver a esa alternativa política que es la derecha. En España, que es un territorio donde yo creo que es en España y Argentina, yo creo en el mundo es un territorio de experimentación. Uh-huh. Y donde se puede ver claramente todos estos fenómenos. Dice, en España, Hogar Social, que ya hemos hablado de él, es un como colectivo nazi que da asistencia, que utiliza la autogestión y la ocupa y todo eso, pero ahora sí que a la derecha todo, ¿no? Ah, sí. Vox es un nuevo partido, es así como un PAN, pero es español. No es franquista Fox, pero es así como un PAN, así mocho, Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sí? sabe, ¿no? Porque sí, me parece que no es como el PAN, más bien es como la all right, gabachona esta que representa el Milo Yalanco Polos. Ajá, porque Vox recientemente hicieron una manifestación recientemente en España, es un partido español. Una manifestación gigante, ¿no? Bueno, y en contraparte, con Podemos, que es el otro lado, que es el de los chairos, el de los izquierdistas, izquierdistas, ¿no? Sí, el del Coletas, el de la, ¿cómo se llama esta compa? La Tuerca, Sí. Es que por ejemplo, Irán Subarela. Ah, sí, en estas manifestaciones se vio, en las manifestaciones de Vox, se vieron a neonazis, se vieron a franquistas, se vieron a. O sea, ahí ese partido está captando a muchos grupos de derecha, ¿no? Desde los clásicos, los franquistas y los neonazis, hasta los nuevos sectores que son ciertos liberales, ¿no? Uh-huh. Que también están enfrentados con los nazis, con esos, ¿no? Tampoco se quieren mucho, ¿no? Pero también ahí había colectivos de banderas LGBT. Uh-huh. Esas banderas multicolores que a la banda, a la izquierda los pusieron con los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero pues es que está atrayendo a más gente este tipo de derecha, que no son los mismos nazis de siempre, ¿no? No son los nazis, dice. Bueno, nuevos falangistas ya son, como decimos, ya son parte de la política pública de hecho. O sea, ya no es una subcultura, ya es ya están haciendo políticas públicas, creo. Por ejemplo, de este lado del charco en el continente americano, pues un mequetrefe se ha enquistado en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, que tiene todos los pecados, ¿no? ¿Qué pecados tiene Donald Trump? Misógino, homófobo, antimigrante. Antinegros, bueno, no sé si antinegros, pero por ahí escuché algo ahí. Antipobres más bien sería, ¿no? Pobres, derechista, un hijo de la chingada. Bélico. Con sus, Sí, es un güey con escándalos, ¿no? Es poco ortodoxo en la presidencia, ¿no? Hace política en Twitter, ¿no? En Twitter, como dicen, Pues es un güey, es un pinche. Un facha, ¿no? Casi, ¿no? O sea, pues una especie de. Sí. Pero es bueno. Es un wasp, ¿no? Es un wasp, un white. Anglo-Saxon protestante. Y enojado. Y enojado, ¿no? Entonces, ya muchos analistas, uno del. De los que más o menos le creemos, pues es al Alfredo Jalife Rame, Topeno. Vale verga, pero Topeno sí tiene buena. Pues como análisis nada más, ¿no? O sea, como análisis, dice que no ganó Trump, sino el trumpismo. O sea, hubiera sido otro güey con las mismas ideas. Y ganaba. Porque mucha gente, muchos jóvenes, estaban hasta la madre de Obama. Que decían que era izquierda, ¿no? Uh-huh. Y sus políticas. Hillary Clinton, imagínate, era feminista. Estaba con las Pussy Riot. Con las Pussy Riot. Bueno, entonces, la gente sí votó por él, ¿eh? Mucha gente. Bueno, en el sur vemos de América, vemos un fenómeno muy interesante. Los intelectuales de siempre han sido de izquierda, ¿no, Cayo? Sí, Eduardo Galeano. Con pipa, jaja, Tertulia en café, hasta por ahí se cuela un Benedetti, un Bonachón, ¿qué más? García Márquez. García Márquez, ¿no? También bonachón, bueno, sonriente, abrazable. Poetas. Sí, acá con unas novelas bien chingonas y bien acá. Los Nari, con los otros nos gusta mucho. Bueno, nos gusta muchísimo. Bueno, pero regularmente el intelectual, la figura del intelectual era de izquierda, ¿no? Era de la izquierda. Los que hacían las teorías chidas, ¿no? Un intelectual de izquierda es un güey que lee, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Ahí, pues ahí tienes a Jean-Paul Sartre, ¿no? Cafés, ¿no? Sí. O sea, todo eso. Y y lo que decías hace rato, la derecha está asociada con sotanas, con trajes militares, con Pinochet, con Gustavo Díaz Ordaz aquí, sacerdote. Porfirio Díaz, Yunque, ¿no? Ajá. Pero ahora igual pasa el mismo fenómeno, pero ahora ya la derecha tiene sus intelectuales, Cayo. Sí, así es. Y los hemos visto y sus intelectuales ya con libros y con argumentos, discutibles, obvio, pero argumentos. Y que lastimosamente les ganan a las izquierdas, no le están ganando, ¿no? Gacho. Cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, el aborto, nosotros acabamos de hablar pro aborto. Ellos les ganan a los antiaborto con argumentos, ¿no? En televisión nacional, ¿no? Y entonces eso, ahí quedan todos esos pinches chairos como pendejos, ¿no? Y estos ganan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están instruidos, ¿no? Porque son intelectuales, ¿no? Sí, y lo que decía Cera, pues los izquierdistas, pues lamentablemente, pues se sigue una doxa, una norma, un dogma. Uh-huh. Bueno, y obviamente el caso brasileño, que es el que nos ocupa, es de Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Que ese sí es un fascista. Sí, pues viene de las filas militares, ¿no? Ajá. Defiende la dictadura. Odia a los negros, ¿no? Abiertamente alaba el régimen culero que tenían allí. El régimen culero que precisamente encarceló a la Dilma Rousseff. Ajá. Al sindicalista, al a Lula, ¿no? A Lula, ¿no? Que terminaron por valer verga. Como se esperaba. Sí, luego por ahí leí una noticia, yo supongo apócrifa, que decía que había prohibido los libros de feminismo, ¿no? En las bibliotecas. No sé, eso es. Pero no me extraña y yo creo que es posible que lo haga, ¿no? Incluso tiene. Eso fue una promesa de campaña. Ves que la Amazonia es gigantesca ahí en Brasil, ¿no? Uh-huh. Ya tiene, no sé también igual si los pulmones del mundo, ¿no? Ajá, pues ya tenía pensado pues vender, ¿no? Eso, todo ese desmadre, ¿no? Para a las petroleras ya sabes, ¿no? A los empresarios. Obviamente, pero con eso una economía de libre mercado, ¿no? Capital. Que es la misma que preconiza el PEG. Ajá, bueno, nada más que el PG es más bien sí, porque es nacionalista. Con diferente discurso, pero con diferente discurso. Es lo mismo, o sea, el fondo es el mismo. Sí. Bueno, entonces ese güey, como decimos, es un bebé, Trump es un bebé al lado de Jair Bolsonaro. De Jair Bolsonaro, y es el termómetro que nos indica cómo está el mundo, ¿no? Cómo la izquierda pierde, estamos asistiendo al fracaso de la izquierda. Y al resurgimiento de los fascismos. Y esperemos que no sea tan culero. Sí, es que este fracaso de la izquierda se debe al Estado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el camino está ahí. ¿Cómo? El camino al infierno está empedrado. De buenas intenciones. Porque todos estos grupos de izquierda tienen las causas que defendemos que toda buena persona defiende, ¿no? Pues sí, que el derecho al aborto, que bla bla bla, que los homosexuales, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, ¿no? Pero como es un Estado, como todo, como estos se apropiaron de esos discursos. Y el Estado es totalizador, es un leviatán, un pinche demonio. Exactamente, pues entonces ¿qué hacen? Leyes. ¿Y las leyes qué es una ley? Es obligar a alguien a ser bueno. A ser bueno, entonces, bueno, y a hacer cosas, obligar a alguien a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, tú radio escucha y nosotros estamos a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Y aquel y aquella están en contra del aborto, ¿no? Uh-huh. Y son las posiciones y que las podemos enfrentar en este en un diálogo, ¿no? Uh-huh. Pero una ley antiaborto anula, una ley antiaborto como la de Nuevo León, anula a los que están a favor del aborto. Una ley pro aborto anula a los que están en contra del aborto. Por más que tú no estés de acuerdo, tienen sus propias pensamientos y tú los debes de dirimir. Culeros que hay que acabar, ¿no? Sí, pero eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? No el Estado, ¿no? Y menos con una ley, ¿no? Entonces una ley es las leyes todas son injustas, aunque tengan buenas intenciones, como decimos. Entonces si una ley te obliga, por ejemplo, a aceptar cosas que no en las que no estés de acuerdo, como el aborto, por ejemplo, obviamente esa gente, si le llega un Trump o un Jair Bolsonaro a decirles a estos güeyes, mira lo que están haciendo, pues el voto lo tienen asegurado, ¿no? Seguro, son superestrellas. Son superestrellas, son como decíamos, son ahora outsiders, ¿no? O sea, son antisistemas. O sea, ¿qué tan mal, qué tan gacho, qué tan culero está la izquierda hoy en día, el pensamiento izquierdista? Que fue recuperado por el sistema. Y luego los antisistemas son ahora los de derecha, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Pero bueno, y ya para terminar esto rápidamente, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tan en nuestras narices cayó? Tal vez la anécdota de la caída del Imperio Bizantino, de Bizancio, a manos de los turcos otomanos en el siglo XV, nos dio un poco de luz, ya que sus patriarcas se envolvían en interminables e inútiles discusiones teológicas etéreas sobre la naturaleza divina de Cristo, el monofisismo que quiere decir que Cristo es una sola persona, el nestorianismo, la iconoclastía, ahí surgieron los iconoclastas, ¿no? Que destruían las imágenes, que decían, no, imágenes, no, y un tema que se relaciona mucho a nuestros tiempos, que son que los compas discutían sobre la naturaleza divina sexual de los ángeles. Que si los ángeles eran hombres, mujeres, hermafroditas, o qué pedo, ¿no? Y andaban tan ensimismados en ese pinche chor, todos ahí discutiendo, no, que sí, que no, que bla, bla, bla. Hasta que se les colaron los turcos otomanos, tomaron Bizancio y se acabó ese imperio culero, ¿no? Grandísimo, obvio, ¿no? Así como hoy la izquierda rancia se expandió como cáncer en el Estado y promovió tantas y tantas discusiones inmovilistas, pero que prometían la felicidad aquí en la Tierra. Sí, como lo que estábamos hablando, ¿no? El aborto, el derecho de los homosexuales, el indigenismo, aprobada tu ley, se acabó todo, ¿no? Sí, sí. Ya no haciendo revoluciones, atacando al estado de las cosas, ya ni siquiera un saludable vidrio hecho trizas que provocara. La izquierda se decantó en cambios desde la cultura. El mochilero, el bohemio poeta, ¿no? Y lo más inefable en esta época, que es la cuestión del género, ¿no? Que ocupa mucho y que es Este es lo hegemónico, ¿no? Ajá, que es discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Ahora sí, precisamente estamos discutiendo el no sexo de los humanos, ¿no? Los binarismos y el género, trans. Sí. Y ocupados en esos pedos. Importantes peleando, puede ser, pero. Importantes o porque es pues, constitutivo para algunos. Pero sí, inmovilistas. Uh-huh. O sea, con lo que decíamos, cuando la ideología te sobrepasa, entonces estás repitiendo dogmas. Y mientras estás en esas discusiones, pues qué pasó con la derecha. Rebasó por la izquierda. Rebasó por la izquierda y es lo que está pasando. O sea, el sistema es de izquierda, arquea las cejas, pero es la verdad, ¿no? Entonces llegan esos güeyes y les prometen a la gente común, la felicidad ahora, ya que ellos ya vieron que fracasó en la izquierda en el Estado. Sí, porque le están diciendo basta de moralina, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí. Porque hay mucha moralina en la izquierda. Bastante. Son un montón de monjes y de monjas, ¿no? Sí, entonces, pues esa es la discusión con nosotros, que nosotros creemos que por eso ha avanzado el fascismo, ¿no? Por por la movilización de la izquierda, por las discusiones bizantinas, por cosas que nos dividen incluso entre nosotros, ¿no? Los poderosos bien contentos y nosotros peleándonos, ¿no? Como la canción de La Polla Records. ¿Cuál? Peleamos entre nosotros mientras ellos se ríen. Preciso. Bueno, rápidamente hacemos el comentario de que este 23 de febrero de este año fuimos a unas pláticas anárquicas de difusión y de pensamiento, un conversatorio, ¿no, Cayo?, sobre esto que decimos, dice, el nuevo escenario del conflicto venezolano, de la rebelión popular a la incorporación del AMPA. Eso fue por Rodolfo Montes de Oca, es un compa de Libertario, uh-huh. El periódico Libertario ya que tiene añísimos allí, anarcos. En Venezuela, sí, perseguido por izquierdas y derechas ahí, por ¿no? Izquierdas y derechas. Eso, el auge del triunfo del fascismo en Brasil no se pudo llevar a cabo porque, según los informantes, dicen que este iba a ser por Cruz or Die Collective. Un colectivo brasileño. Brasileiro. Pero pues dicen, según dicen, que está muy cabrón, ¿no? Sí, que está cabrón la cosa ya. Está muy cabrona la cosa. Y pues no pudieron conectarse porque creo que tenían problemas con el internet o algo así, ¿no? Que se los quitaba, ¿no? No sé, cosas uh-huh, así. Y lastimosamente, porque teníamos muchas ganas de conocer, así de primera mano. Lo que recuperamos de ahí, lo que nos gustó mucho fue la intervención de compa Rodolfo Montes de Oca, que nos decía algo, unas similitudes con el Estado bolivariano y el peje, ¿no? Sí, la cuarta transformación, ¿no? Lo que podría. Estaba haciendo una. Ahora sí que estaba haciendo el ejercicio del. Estaba haciendo una suerte de predicciones según lo que ha vivido en su contexto, ¿no? Ahí en Venezuela. En Venezuela, con lo que puede pasar aquí en México. Con esto que se llama la cuarta transformación, ¿no? Con el gobierno del PG, ¿no? Ajá, hay muchos, y obviamente, fue una información muy, muy valiosa, ¿no? El AMPA, ¿no? Se habló del AMPA allá. Sí, sí, sí, que como aquí, bueno, pero diferente, ¿no? Porque allá tienen un discurso, una narrativa de. Una narrativa de izquierda, del Che Guevara y Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, y las mamadas de la izquierda, que inmaculada. Bueno, disentimos un poco de este compa, de que lo que veníamos diciendo, que pues aquí en México no va a ser Venezuela, porque el PG no tiene esa narrativa de socialismo, ¿no? Ni de socialismo de siglo XXI, ni de él es como de capitalismo de cara amable, como dicen, sí. ¿No? Pues como Dilma y como... Y como... ¿cómo se llama este güey? Lula, el otro compa de Chile. La Bachelet, ¿no? La Bachelet. Y los K, ¿no? Los Kirchner, ¿no? Uh-huh. Que sí son de izquierdilla, ¿no? Sin izquierdilla en los discursos, en lo cultural, ¿no? Más bien, ¿no? Pero en lo económico, pues siguen siendo los... Es lo que dicen el clamo, ¿no? En lo cultural. Pero en lo económico, pues... Ya hicimos un recuento del gabinete de AMLO, y es por lo que nosotros pensamos, a lo mejor nos equivocamos. Ajá. Que pues que no podría pasar algo así de izquierda, al menos así como en Venezuela, pues yo hasta ahorita lo dudo un poco, ¿no? Pero fue muy importante de todos modos, aún así, porque bueno, ese compa hacía la alerta, ¿no? Y en base a su experiencia, ¿no? En base a su experiencia y también de que pues él está en Venezuela y no está aquí en México, ¿no? Pero estaba haciendo la alerta de, miren, aquí pasó esto, ¿no? Aquí pasó que con esta narrativa, con este discurso del socialismo, pues la gente se fue embelesada, ¿no? Uh-huh. Embelesada y votó por esos güeyes, ¿no? Bueno, también lo que nos gustó mucho fue que nos dijo, obviamente, los errores que cometieron allá. Uh-huh. Que fue que los anarquistas se diluyeron tanto, se juntaron... Con otros grupos en pos de la inclusión, ¿no? Ajá, sí. Y dice que tanto se incluyeron con otras luchas que ni siquiera... Que ni tenían ni siquiera los mismos objetivos. Que se diluyó el discurso. Perdieron su identidad. Y yo creo que nos regaló una frase lapidaria de esas, de esas de martillo que dice, pues es que el anarquismo o la idea anárquica, más bien, no es para las masas, de verdad. Las masas, decían los nihilistas, no se rebelan contra el zar. Uh-huh. Y es lo que dice él, ¿no? Sí, nosotros nos pareció importante conocerlo porque, bueno, eso es lo que ha generado debates entre los círculos anarquistas de aquí en México, ¿no? Porque en pos de buscar la aceptación de eso que llaman el pueblo, uh-huh, de la sociedad, se pierde, ¿no? Uh-huh. Se pierden tanto, les pasó lo que decía, ¿no? Se diluyeron y valieron madre, que es por eso que salió el comunicado este que comentábamos en el podcast pasado de los anarcos. De los anarcos que llamaban a votar por el peje, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Hoy mismo, una discusión, un compa decía que prácticamente que los anarquistas no deben de mover un dedo, ¿no? Sí, ¿no? Nada más deben de estar en sus cooperativas y en sus cosas y ya. Sí, así como el meme, y ya lo decíamos, como el meme de esto es anarquía y esto no, ¿no? Uh-huh. Y esto es anarquía y pones un agricultor feliz y true. Y eso no es anarquía y ves a un güey del bloque negro, ¿no? Ajá, sí, tan sí, mamón. Sí, sí. Entonces, por eso fue importante. Es muy simple eso. Luego enseguida se hizo una ronda de preguntas y respuestas. Interesante, participaciones. Se leyó un comunicado de una baleadora brasileira en la que también más o menos decía lo mismo, ¿no? Se cuestionaba cómo es posible que los jóvenes hayan votado por ese sujeto revolucionario. Que hayan votado por Bolsonaro, ¿no? Y veía que pues, la culpa era de la izquierda, ¿no? Sí, entonces nosotros lo que no decimos es que izquierda, por favor, compórtense, ¿no? Sino abandonar esas elucubraciones, ¿no? Esos fantasmas, ¿no? Esas fantasmagorías, diría Stirner. Bueno, de aquí, chido, chido por los compas de Sin Retorno a Distro, que siguen haciendo estas cosas. Uh-huh. Invítenos más y pues a seguirle, ¿no? Uh-huh. Bueno, de aquí nos vamos para Francia con los chalecos amarillos. Sí. A ver, vamos a hacer el contexto rápidamente. Sí, en Francia, en el gobierno de izquierda, progresista, de Emmanuel Macron. Macron. Pues hizo una política que no le gustó a la gente, ¿no? Que es aumentar el precio de la gasolina, ¿no? Obviamente, no, pues, ¿a quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar? Por alguna razón, ahí la gente se encabronó demasiado, que salieron a las calles a manifestarse en contra del aumento del precio de la gasolina. Tanto se encabronaron, era tanta la gente, que protagonizaron disturbios, ¿no? Ajá. Disturbios, algo que se vino a ver por aquí en varias fotos, se compartieron en todo el Facebook, en todos los grupos, ¿no? En Twitter. Y destacaban, sobre todo, algunos manifestantes que estaban pues, con unos chalecos amarillos de esos de como de obrero, ¿no? Fosforescentes, ¿no? Y sus cascos, ¿no? Sus cascos. Ay, güey, obreros, ¿no? Como que dice como que te brinda la estampa ideal, ¿no? Sí, entonces toda la banda estaba, no manches, a huevo, ¿no? Regularmente pasa cuando hay algo así, la gente piensa que ya la revolución ya está a la vuelta de la esquina. Pero en él, ¿no? Uh-huh. Pues, luego estuvimos viendo que luego, bueno, fíjate, hubo que fue tanta la presión que Macron dijo, bueno, no, ya no lo voy a bajar. O sea, ganaron, ¿no? Ganaron la reforma, ¿no? Y pero aún así seguía habiendo manifestaciones, ¿por qué? Porque pues ya la chispa se había encendido y todos querían su cacho de pues ganar algo, ¿no? Entonces salieron los estudiantes, salieron los obreros, salieron los maestros, salieron todo el mundo, ¿no? Salió. Y protegieron disturbios, pero también salió la derecha, ¿no? O sea, los nazis, ¿no? Los nazis también. Con chalecos amarillos. ¿No? Codo con codo. Sí, se vieron también imágenes donde chalecos amarillos madreando a otros chalecos amarillos porque los reconocían que eran nazis, ¿no? Ajá. Y es que los nazis también tienen, como son de derecha, pues ellos tenían que salir a protestar en contra de Macron, ¿no? Y como son antisistema, a hoy en día. Hoy en día, y como también ellos tienen ese sujeto que es el pueblo. También ellos luchan por el pueblo. Ajá, sí, sí, sí, su mística es ese, ¿no? El pueblo también. Que el discurso que manejaba Hitler era la Volks, la ¿no? Volks, ajá. La Volks, el pueblo este inocente, el pueblo que pisoteado, ¿no? Ajá, sí. Que necesitaba resurgir. Ay, güey. Sí, y estos malditos zurdos no lo permiten, ¿no? Ajá, eso. Entonces, eso. En eso estaba, ¿no? Pero también hay algo aquí que no se dice, porque muchos anarquistas estaban bien contentos porque pues había disturbios, ¿no? Óyeme, yo vi las imágenes y obviamente mi corazón, mira, comenzó a... Ajá, sí, pero a ver, dime. Pero bueno, lo que queríamos decir es que no toda la violencia es anárquica, ¿no? Porque pues habrá muchos vidrios rotos, habrá muchos muchos autos quemados, pero la principal, lo principal que reinó en ese lugar era una exigencia al Estado de bajar la gasolina o de la educación pública o cosas así, ¿no? O sea, sí hubo violencia, pero por una exigencia al Estado, ¿no? O sea, le estás haciendo un berrinche al papá, ¿no? Ajá. Seguramente, y eso, seguramente, había anarquistas que salieron a romper, ¿no? A romper, a aprovechar esa rabia y a reventar la propiedad privada, ¿no? Valiendo verga, ¿no? Como pues a nosotros nos gusta, ¿no? Que se extienda, ¿no? Que se extienda, esas protestas reafirmaron, fíjate qué paradójico, reafirmaron el ciudadanismo de los franceses. Los franceses se sentían unidos entre sí, se sentían un pueblo unido y íbamos a luchar por esta reforma y por esta otra reforma y por esta otra reforma, ¿no? Nunca se habló de derribar el Estado, nunca se habló de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, hay que verlo con ojo crítico, ¿no? Muy bien todos esos disturbios, pero pues hasta ahí se quedaron porque pues nada más es lo que querían, ¿no? Que bajara la gasolina y... Cuando aquí en México ves que entró Uber, ¿no? Uber, la empresa, famosa aplicación que varios punks, déjame decirte, alabaron eso. Déjame decirte. Sí, pues es un servicio, un vil servicio de capitalismo, ¿no? Bueno, pero cuando entró Uber, los taxistas se encabronaron, ¿no? Desde aquí en México, ¿no? Y pues no pasaban de maderar a dos, tres güeyes, dos, tres choferes de Uber que no nada tenían que ver, ¿no? Dices que es un taxista en México, Cayo. ¿Qué es un taxista en México, Cayo? Es un güey ahí con su suru todo gacho, con un con el taxímetro que alterado. Alterado para cobrarte más o que simplemente no lo usa y te dice, te voy a cobrar tanto, ¿no? Y valiendo verga, ¿no? Entonces, bueno. El chiste es que que allá en Francia les metieron a Uber y los taxistas salieron, Hugo. Y protagonizaron sendos disturbios. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, sí, de taxistas, sí. ¿No? O sea, Porque había sindicatos también de taxistas. Los sindicatos de taxistas, ¿no? Que entonces en Francia, pues, estaban esas, pues todas esas reivindicaciones que aliaron a los ciudadanos y ya, ¿no? O sea, no pasó a mayor medida. Festejamos pues los disturbios y los momentos de tensión y haber hecho a la autoridad ver su suerte. Pero pues recordemos que no toda la violencia es anárquica. Puede sonar contradictorio, ¿no? Con nuestro discurso de repente. Pues sí, puede sonar, sí. Y aceptamos el... Aceptamos el reto. Pero bueno, todo eso... Yo lo considero que está enmarcado en el ciudadanismo. Pero oye, doctor Lechón, ¿pero qué es el ciudadanismo? Pues miren, la definición de ciudadanismo que usamos los ya puso la puerca, a manera de síntesis, es chairismo izquierdista. Pero para darle más peso al argumento, antes que a nuestras tripas, les comento que el antropólogo Manuel Delgado define ciudadanismo de esta manera. El ciudadanismo es, hoy, el resultado de un proceso de regeneración de la socialdemocracia y de la izquierda liberal, al que han ido a ampararse los restos del naufragio de la izquierda que fue revolucionaria. Su meta es conseguir una democratización tranquila de la sociedad que no altere ni amenace los planes de acumulación capitalista, que no cuestione los mecanismos de control real sobre la sociedad y que resulte inofensiva para las agendas políticas oficiales. Su filosofía sostiene que el sistema capitalista puede ser más humano. Y, en nombre de tal posibilidad, encausa y vuelve razonables a las facciones conflictivas de la sociedad convirtiéndolas en movimientos sociales, ajenos e incluso hostiles a cualquier cosa que evoque la lucha de clases. Esas corrientes de acción colectiva están a cargo de individuos aislados que se unen para luchar, pasándoselo bien, y a los que, tarde o temprano, se invitará a participar, es decir, a ser copartícipes de su propia dominación. También el anarquista Miguel Amorós indica cómo este pensamiento no tiene ninguna madera de conflicto. La lógica de la mercancía y del desarrollismo ha penetrado tan profundamente en la sociedad que ha conseguido bloquear toda aparición de un sujeto colectivo revolucionario en Europa, o cuando menos, impedir su desarrollo en el continente. La operación tiene una doble vertiente. Por un lado, la desvalorización del pensamiento, por el otro, la hipostasía de la acción, que es degradada a pretexto ideológico para el acatamiento de las pautas marcadas por el espectáculo de los acontecimientos cotidianos. Los dirigentes se salen con la suya. Nada les resultará más conveniente que un pensamiento que no requiera esfuerzo, un pensamiento débil. Y un activismo que nade a favor de la corriente. Pues no hay nada más fácil que seguir la moda. En un escenario donde la élite gobernante en último extremo es quien da las órdenes. Y nada más difícil que pensar y actuar libremente en un espacio sin libertad real. Para un sistema que se cree incuestionable, la cuestión social no puede existir más que en la literatura, y toda oposición verdadera le parece impensable. ¿Cómo la vendes, Jay? Eso es el ciudadanismo, y el ciudadanismo lo único que hace es inmovilidad y... En la ciudad, ¿no? En la polis. En la polis, ¿no? Bueno, el ciudadanismo es en todo, incluso en los grupos campesinos. Hay ciudadanismo, en los grupos originarios. Hay ciudadanismo, aunque no viven en la ciudad, pero son ciudadanos de la polis, ¿no? La polis es todo, es el Estado, ¿no? Ajá, sí, no de la ciudad física. Ajá, sí. O sea, ciudadanismo, de ahí viene el del ciudadano, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pues bueno, entonces ese es un tema, ¿no? This destroy my faith. Bueno, este tema central, vamos a hablar un poco sobre la posmodernidad, ¿no, Cayo? Ajá, sí. Es un como decíamos al principio, un concepto que nos parece muy pertinente tenerlo claro. Sí. Porque ahora, o todo es posmoderno, o no es posmoderno, o lo posmoderno está bien, o lo posmoderno está mal. Sí, sí, sí. No es un insulto, es una descripción de algo, ¿no? De un todo, de un... De un momento, ¿no? De un momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, pero a ver, Hugo, pues dinos, ¿qué chingados es para los punks la posmodernidad? La posmodernidad, ¿no? Bueno, mira, te voy a hacer dos preguntas, Hugo. Va. ¿Qué es la posmodernidad y los punks somos posmodernos? Una pregunta muy interesante, porque en realidad los punks somos posmodernos y negamos la posmodernidad, así tan contradictorio y mierda es esto. No, bueno, pues voy a hacer un cuadro comparativo con palabras claves, así como... ¿Como la escuela? La escuela o en otros ejercicios que dice que los valores de la modernidad. Si sabes qué es la modernidad, ¿no, Cayo? Uh-huh. La modernidad, acuérdate que comienza cuando... muchos dicen que cuando inventan la imprenta, ¿no? Uh-huh. El Renacimiento, la caída del feudalismo, el triunfo de la razón. Esa es la modernidad, la ilustración. Precisamente ilustrado, ¿no? Uh-huh. Y que son conceptos de la modernidad, lo fálico, las metateorías, la profundidad, la utopía, el arte redentor, ¿no? El devenir, el estatismo, porque obviamente en la modernidad surgen los estados modernos, déjame decirte. Sí, que claro, claro. La permanencia, el tiempo, lo sólido. Y en la posmodernidad, lo que se opone a lo fálico es lo andrógino, uh-huh, hoy en día. Los juegos de lenguaje, la imagen. Uh-huh. Y los punks somos imagen al 100%, ¿eh? 100%, sí. Aunque lo quieras negar, ¿no? O sea, la cresta obviamente no es el punk, pero es imagen. Pero también es el punk, sí, pero, sí. Porque tu cuerpo es es un vehículo para tus ideas. Sí, sí, sí, sí. Desde siempre, eso es humano, ¿eh? Eso es humano. La posmodernidad es superficie en vez de profundidad, ¿no? Heterotopías, ¿no? En vez de la utopía, la gran utopía, espectáculo, ¿no? Dispersión en vez de uno, ¿no? Se opone al significado con lo significante, ¿no? O sea, el significante es lo que cada quien le da a una palabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí deducen la deconstrucción y esas mamadas. Mamadas. Ser, ¿no? O sea, es el ser, lo ontológico, ¿no? Uh-huh. Lo ontológico es el ser, ¿no? O sea, cuando te cuestionas, oye, yo soy hombre, soy mujer, o pues lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Y en la modernidad, ¿no? Es la epistemología, que es la epistemología, el conocimiento, es lo que tú quieres. La razón es, la diosa de la modernidad es la razón. Uh-huh. Y la diosa de la posmodernidad, pues es nada. Uh-huh. Sí, sí, sí. Todo y nada al mismo tiempo. El estatismo es en la modernidad. Y en la posmodernidad es el laser fire. Laser fire. Laser fire, dejar hacer. Atención. Dejar hacer, dejar pasar de liberalismo, ¿no? En la modernidad es la permanencia. Y en la posmodernidad es lo efímero. El consumo, ¿no? De ahí se deduce el consumo. De esto. El espacio en vez del tiempo. Y lo líquido en vez de lo sólido. Bueno, entonces cuando dices líquido, ¿te refieres a? ¿A que si va rápido? ¿A que es No, es la metáfora que hace el compa Bauman. Bauman de que las relaciones interpersonales son líquidas, con las redes sociales y todo eso, ¿no? Pues bloqueas, ¿no? Uh-huh. Líquidamente, ¿no? Uh-huh. Y antes, ¿no? Pues era lo sólido, ¿no? Un amor, lo romántico, ¿no? Uh-huh. Me sacrifico. Y ahora ya no se sacrifica, ¿no? Ahora ya va para atrás y ya. Que en realidad está bien. Uh-huh. ¿No? O sea, tú no te tienes que... Sacrificar por nadie ni por nada. Pero, cuando lo deduce el mercado, es otra cosa, ¿no? O sea, cuando no te sacrificas por nadie... Pero si te lo dice el consumo, el estar bien. Ahí empiezan los pedos. Sí, porque en la modernidad es lo sólido. No te amo, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Uh-huh. Bueno, el chiste es que la posmodernidad niega los valores fuertes. Ajá. ¿Cuáles son esos valores fuertes? Dime un valor fuerte. Hasta pon, por favor, Doctor Lechón, una canción de Fallas del Sistema donde da cuenta de un valor fuerte, la anarquía. Sí. Valores fuertes que defendemos los anarquistas, ¿no? Pero en la posmodernidad surge algo que se llama pensamiento débil. que es, no es de débiles de este de físicamente, ¿no? Físicamente, o que lloran, o que no, o saben, que lloran pero de otra forma, o que no saben pelear o cosas así, ¿no? Sino que se oponen a los valores universales, ¿no? ¿Cuáles son los valores universales que de repente defendemos? Pues la justicia, ¿no? Uh-huh. La libertad es un valor fuerte, es un valor universal. Uh-huh. No sé, la paternidad, uh-huh, cosas así. El amor. El amor, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Y el pensamiento débil, ¿no? Dice que hay una multiplicidad de hechos. No hay una verdad, ahora es mi verdad. Uh-huh. Pero la... mi verdad nada más, o sea, y cada quien tiene su verdad, y es algo muy sano. Ajá, sí, sí. Es algo muy sano de entrada, ¿no? Y es, ajá, es, y para eso, y de ahí viene la multiculturalidad. Ahora, la historia, tiene que ver algo con la historia, porque en la modernidad, el pensamiento moderno, la historia las hacen los hombres, las ideas, ¿no? Y si leemos algo del anarquismo decimonónico, si quieres, ¿quiénes hacen la historia? Los obreros que se levantan contra los patrones, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya haces la historia del individuo, ajá, que es algo sano, pero un individuo diluido. Ahí está el pedo, ¿no? Dice uno de los precursores o el que enunció el término de pensamiento débil es un filósofo llamado Gianni Battimo, uh-huh, que dice que la historia es como los dialectos, es un poco la idea del eslogan zapatista de queremos un mundo, uh-huh, donde quepan muchos mundos, uh-huh, ¿no? De ahí deducen la deconstrucción de la historia, uh-huh, donde ya no hay grandes protagonistas. Y bueno, uno de los... la verdad, la justicia, ¿no? Uno de los pensadores, no sé, filósofos que advirtieron eso, es un güey que se llama Jean-Franco Lyotard. Lyotard, ajá. Que dijo algo muy, muy bueno, que dice que en los 70s, 60s, del siglo pasado, decía que asistíamos a la muerte de los grandes relatos, uh-huh, y tú ya sabes cuáles son los grandes relatos, sí. Te los voy a decir y tú me vas a decir la característica. Uno de los relatos es el cristianismo. ¿Cuál es la característica del relato cristiano? Llegar al paraíso eterno, ¿no? a la otra vida después de esta vida, ¿no? Uh-huh. Hay algo que te oprime aquí, ¿no? Que es el mundo, lo mundano, ¿no? El pecado, sí, y el ser hombre, ¿no? Estás encerrado, ¿no? Es la idea de Platón, que tu alma está encerrada, uh-huh, en un sucio cuerpo, ¿no? Ajá. Pero hay una promesa de salvación, de vida la eterna. La promesa de la vida eterna, la salvación, el paraíso. Ese relato. Está el relato del iluminismo. De la ilustración, de albergar los mayores conocimientos. La diosa razón. Ajá, todo lo racional, lo más racional, el fin último es lo racional, ¿no? Y es lo que nos va a llevar a la libertad, a la, ¿no?, libertad, sí, sí, sí. Obviamente vinieron personas como Freud, denostado últimamente, uh-huh, que dice, no, pues ¿saben qué? Pues igual y no hay razón, hay algo subconsciente, y pues igual y no somos tan razonables como creíamos, ¿no? Como creíamos, luego somos medios puercos. Sí, ¿no? Bueno... Es otro relato, ¿no? El de la ilustración, el de la razón. Uh-huh. Pero no es el camino. Está el relato del marxismo. ¿Cuál es el relato del marxismo? Y es muy importante porque nos atañe mucho a los anarcos. El relato del marxismo es la promesa del socialismo. Llegar a que los trabajadores tomen los medios de producción y que vivan una vida feliz, ¿no? Un paraíso también, ¿no? Eso es como cristianismo, pero materialista. Materialista, ¿no? Sí. No, porque hay un opresor que es el patrón. Sí, la promesa es llegarán los trabajadores al momento en el que se rebelen, en el que tomen los medios de producción y formen la dictadura, bla, bla, bla, y llegan al comunismo. Uh-huh. Uh-huh. Y está, obviamente, un poco compartido con el relato de anarquista, ¿eh? Sí, del anarquismo decimonónico, ¿no? Derrotar al patrón, derrotar al Estado, derrotar a la autoridad. y que este mundo sea un el paraíso en la tierra, ¿no? Instaura, como decía Kropotkin, el comunismo libertario. Es una promesa. Es la promesa, ¿no? De este relato. Ajá, sí. Del anarcosindicalismo. Están, también, están un poco en sintonía, un poco en sintonía con sus variantes, ¿no? Por supuesto. Y el otro relato que tuvo mucho éxito es el del capitalismo. ¿Cuál es el del capitalismo? Sí, el capitalismo es el del emprendedor, ¿no? El del mercado, ¿no? Que eso es lo que nos va a llevar a la libertad, ¿no? La ética protestante nos dice que que el ahorro. Así. Los cuaqueros eran un grupo ahí religioso, así como muy culero, muy fanático. Sí, muy fanático, es muy exigente, es muy duros. De virtud y de moral, que fueron de los que fueron de los primeros pioneros gringos. Y formaban comunas, o sea, comunas ahora sí, como el meme del agricultor anarquista feliz. Ajá, sí. El relato ideal es que el capitalismo permite a las individualidades... Ah, sí, desarrollarse. Desarrollarse libremente. Desarrollarse libremente, cada quien según sus capacidades y necesidades. Y si en una de esas te conviertes en empresario, pues es porque trabajaste chido, ¿no? Porque trabajaste mucho, ¿no? Porque te lo merecías, ¿no? Te lo mereces. Ese es el relato del capitalismo. Es muy diferente un poco con lo que estamos acostumbrados, ¿no? El maldito capitalista, ¿no? Ajá, sí. Malo, ¿no? Sí, porque estos ANCAPs. ANCAP es el anarcocapitalista que existe. ¿No? Pues ellos son antiestatistas, ¿no? Y son individualistas. Incluso reivindican a Max Stirner. Algunos, ¿no? Algunos reivindican, que dicen que este capitalismo que vivimos no es el verdadero, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Ajá, no es el verdadero. Para ellos es un paleocapitalismo. Uh-huh. Ellos dicen que el capitalismo real, uh-huh, por el que ellos luchan, que no luchan, nada más dicen, es el de... El del emprendedor, la emprendedora, que va a llegar a obtener que va a lograr el fin que se trazó y mediante el libre intercambio de mercancías. Luego dicen, se defienden cuando le dicen, oye, pero pues tú vas a explotar gente. Dicen, no, nosotros no vamos a explotar gente porque nosotros manejamos lo que es la jerarquía voluntaria, ¿no? Evidentemente es una mamada, ¿no? Bueno, pero hay que saberlo, pónganse truchas, porque si no, esos güeyes les ganan los debates, porque como no saben de qué chingo están hablando, por eso ganan los debates. Ajá, bueno, y generalmente quieren chorear a la banda con economía, ¿no? Con economía pitera, por supuesto. Que la economía obviamente es una ciencia social subjetiva. Sí. O sea, no, que no me los quieran marear, ¿no? Sí, porque sí que se los marean a muchos. A muchos que eran punks, déjame decirte. No manches. Déjame decirte. ¿Sí? ¿Aquí en México? Mm-hmm. ¿Quién sabe quiénes eran? Luego nos dices. Bueno, el chiste es que ya que proclamaron el fin de los grandes relatos. Ajá. Así como ahorita los ya puso por la porca, estamos proclamando el fin y la caída del izquierdismo. Esos güeyes están reclamando la caída de los grandes relatos, pero dicen que hubo un compa gringo llamado Francis Fukuyama. Sí. Que proclamó el fin de la historia. Tiene un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, una mamada así. Léanse ahí unos párrafos o todo el libro, si hay PDFs. Pues donde dice que desde la caída del muro de Berlín, y es cierto que y todas esas ideologías de izquierda ya murieron, absolutas. Dice que ya se acaba la historia. Y un poco con lo que pasó con el zapatismo. Eso fue en los 90s, compas. Eso fue en los 90s. Uh-huh. Y el zapatismo, ¿qué es lo que proclama? Sí, el mundo con el que va muchos mundos. Muchos mundos. Un mundo indígena, ¿no? Uh-huh. Un mundo indígena también abierto a todo, a, ¿no?, todas las rebeldillas y bla, bla, bla. Porque bla, bla, era una guerrilla, una guerrilla no guerrilla, de intelectuales, no era marxista-leninista, en el discurso, ¿no? Ajá. Y cosas de eso, ¿no? Y en la práctica, ¿no? También, ¿no? Más o menos, ajá. Y como que agarraba un poco de allá, un poco más de bien eso, acá, agarraban de aquí y allá. Un poco, uh-huh. Es esa multiplicidad de hechos, ¿no? Un poco de acá, un poco de acá. Incluso hemos dicho muchas veces, pues, muchas veces dijimos, a huevo, ¿no? Eso es anarquía, ¿no? Vivida al 100%, ¿no? Aunque no se diga, ¿no? Uh-huh. Ya después caímos en la... Nos cayó el 20, ¿no? Ajá. A muchos no les cae el 20, por cierto. Y bueno, esa clase de revoluciones interiores son las que están marcando el siglo XX, el siglo XXI, ¿no? Ahora está la revolución del género, ¿no? Ahora tú ya no hay binarismos, ¿no? Absolutos y universales, cánones, ¿no? Ahora tú puedes ser lo que quieras, tienes todo el mundo por delante, ¿no? Ajá. Puedes ser Superman si quieres. Está chido, ¿no? O sea, más o menos, sí, sí, sí. Un discurso bien, o sea, es una buena intención. Es un discurso estructurado de manera, que parece libertario. De repente, ¿no? Parece. Opuesto al idealismo, ¿no? Uh-huh. En la modernidad, por ejemplo, Hegel y Marx también proclamaron un fin de la historia, cayó. Es el fin que decíamos del anarquismo, ¿no? El fin de la historia, porque ellos, Hegel y Marx, pues eran, dialécticos, ¿no? Y lo que proponían era la tesis, antítesis, uh-huh. Y finalmente la síntesis, ¿no? O sea, el proletario, el capital, los burgueses vencen a los señores feudales, uh-huh. Pero viene un proletariado, el proletariado, ¿no? Que está casi redentor. Redentor para toda la humanidad. Se enfrentan, ¿no? Esa tesis y la antítesis. Y viene la síntesis. Que es el mundo mejor, como la anarquía, el comunismo libertario, el municipalismo, lo decía por ahí, Un poquín, ¿no? Todo eso, ¿no? Ajá. Que en la posmodernidad se absorbió un poco el marxismo, ¿no? O sea, todos estos grupos que son fragmentados. Uh-huh. Pero también tienen un poco de marxismo, ¿no? Sí, sobre sí, todo sí. En la pues en eso del sujeto histórico, ¿no? Todos y cada uno son un sujeto histórico, ¿no? Y es cierto. Pero es la multiplicidad de hechos, porque los veganos, para ellos son los animales. El sujeto histórico son los animales. Para las feministas, incluso hasta su uno de sus eslóganes, la revolución será feminista o no será, ¿no? Sí, son el sujeto histórico. Son las mujeres, ¿no? Para los indigenistas, pues los indígenas y el mundo antiguo, ¿no? El mundo antiguo. Para los ecologistas, la tierra primero, ¿no? Incluso entre los círculos anarquistas están, primitivistas están esos eslóganes, ¿no? Fierce heart, la tierra primero, o sea. El anarcosindicalismo, pues, ¿cuál es su sujeto histórico? El obrero, igual que el marxismo. Entonces, pero eso, por ejemplo, eso, esos, todos tienen un sujeto histórico, todos son los protagonistas. Pero entonces, si es así, entonces todos están enfrentados, todos es un fracaso. Hugo. Ajá, exacto. Es un fracaso. Exacto, uh-huh. Es un fracaso porque según ahora sí que la algo que ahora está también de moda es la interseccionalidad. Interseccionalidad. O sea, eres opresor, pero a la vez no. Ajá, sí, sí, sí. Y eres oprimido, pero en un aspecto también eres opresor. Entonces es como es un galimatías, es una discusión bizantina. Bizantina, sí. ¿Qué es lo que nos propone la posmodernidad, ¿no? Dice, es que hay un caos de multiplicidades, pero todas son válidas. Todas son válidas. O sea, mi beldad, decía esta Newark. Newark, mi beldad, sí. El LGBT, sus verdades, que los gays son los chidos, ¿no? Las lesbianas, incluso en el movimiento LGBTT se fueron añadiendo más y más más sujetos. Ajá, LGBT, bla, bla, bla, bla, bla. Y que incluso se están enfrentando. Se están enfrentando, están cayendo en sus contradicciones. Sí, porque hay transfeministas, transfóbicas. Transfóbicas, ¿no? Porque es un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? O sea, llega el trans y sea, sí, no, pues yo los apoyo, soy de ustedes. Sí, porque. Pero muchas feministas dicen, oye, pero tú no eres mujer. Es una mamada. Pero se contradice con ese principio básico o supuesto básico de que no hay género y ajá, entonces si ese trans va ahí a la marcha o a donde quiera, al espacio pero como ya se asumió como mujer, pues es mujer. Según ese discurso. Según ese discurso. Pero este otro nuevo, este relato, esta narrativa de estas feministas, de ese sector feminista que se dicen radicales, de este sector feminista, es que ellas ya no pueden participar, las trans, porque no son mujeres, ¿no? Porque si son hombres, son hombres, ¿no? Últimamente sucedió ese hecho en Argentina, se empezaron a pelear y pues, fue cagadísimo, ¿no? O sea, estaban riendo, los liberales estaban riendo. ¿No? Exacto. Bueno, y ya para finalizar, obviamente, los posmodernos, o el lo pensamiento, posmoderno. O lo posmoderno, de ahí se deduce el mercado. Y el consumo, porque el mercado es multiplicidad. Es un buffet, ¿no? Es un buffet donde tú puedes elegir hasta tu identidad. Puedes elegir tu identidad, porque hay multiplicidad de hechos, dices, bueno, mientras me compres una Coca-Cola, pues puede ser o revolucionario, o no sé qué. Pues ahí tienes el Vive Latino, ¿no? Y todos esos discursos de de que no importa quién eres, pero te incluyo, ¿no? Pues es una mamada, ¿no? Y todo eso viene de la reina en las academias gringas. En las academias gringas y ahora desde hace mucho tiempo exportadas a Latinoamérica, ¿no? Y a todo el puto mundo, ¿no? A todo el puto mundo, ¿no? De ahí surgen las startups, ¿no? O sea, ya no necesitas ser el gran empresario, ahora tú puedes ser un pequeño empresario, un pequeño emprendedor. Un pequeño emprendedor, sí. Reclamas tu porción de del poder, pastel. Del pastel. Esos son los aspectos negativos del eso que es posmoderno, pero los punks somos posmodernos. También algún sector de anarquismo, ¿no? Incluso el que nosotros pugnamos, ¿no? Posizquierda, ¿no? Ajá. Sería posmoderno en algún sentido, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, es más, en lo posmoderno es la imagen lo que prima, el performance, ¿no? La performance. Entonces lo que queremos decir es que estamos ya aquí, o sea, estamos viviendo este fenómeno, que muchos dicen que ya pasó, pero yo digo que no. No, yo creo que está muy fuerte. Está muy, muy fuerte. Sobre todo con este auge de identitarismos, ¿no? Ajá. Pues no es condenar esta condición posmoderna, ahora sí que como dicen ellos. Sino pues es aceptarlo, pero lo que nos corresponde pues es checar, leer, sortear los pues las cosas autoritarias, ¿no? Pues somos anarquistas. Porque también hay hechos universales, Cayo. Hay hechos universales, eso es innegable también. Como hay multiplicidad de hechos, hay hechos universales. Y el hecho universal es el mercado y la guerra y la autoridad, es un hecho universal, aunque se vista de rosa, aunque se vista de peje, aunque vaya Patricia Mercado, diputada, senadora de aquí de México con sus pañoletas verdes en el Senado. En el Senado es autoridad. Representa la autoridad. Son los hechos universales y que son innegables. Se disfrazan se diluyen en esas en los discursos, ¿no? Otro hecho universal que ha irrumpido en Occidente, más en Europa y en Estados Unidos, es el Islam. El Islam es otro mundo. Y que está hoy en día en pugna. Ellos están liberando esa batalla cultural, ¿no? Y es cultural, bueno, y física también, pues ya tenemos las Torres Gemelas y los atentados en París y en todos lados. Pero es un mundo totalmente diferente. Diferente a como lo entendemos. Que muchos se decantan y dicen, pues son enemigos de. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, pues va, ¿no? En eso. Pero pues lo que sabemos es que es otra autoridad clamando su coto de poder. Y hemos visto, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, a esta izquierda defendiendo al Islam, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que es la homofobia, que no sé qué. Y pues vemos, ¿te acuerdas de lo de Charlie Hebdo? Charlie Hebdo. Que nosotros, en ese tiempo decíamos, nosotros no somos Charlie Hebdo, ¿no? y veíamos que ellos, que ellos mismos desataban esa islamofobia, ¿no? Porque los provocaban al Islam, ¿no? Pero el Islam reaccionó como reaccionan, pues, los poderes fácticos, ¿no? Autoritarios, ¿no? O como tenía que reaccionar, ¿no? Pues no sé, o sea, es que ahora sí que le estaban tocando los cojones. Ajá, sí, pero de todos modos, pues es autoritario, ¿no? O sea, uh-huh, estás hablando mal de mí y te voy a matar porque estás hablando mal de mí, ¿no? Ah, aunque sí, estos güeyes. En ese sentido, sí. Ajá, aunque estos güeyes, pues ahora sí, como decíamos hace rato, tú sabes a lo que, o sea, tú cuando estás haciendo algo, sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Va por tu cuenta de riesgo. Los de Charlie Hebdo, así lo asumieron por su cuenta de riesgo y mira lo que pasó, ¿no? Ajá. Se los quebraron a un chingo, ¿no? Casi toda la pinche editorial, ¿no? Y se retomaron, la izquierda retomó el discurso del Islam, ¿no? Que es cagadísimo eso, a mí me parece súper cagado. Ajá. O sea, como lo hegemónico del cristianismo y esa moral cristiana, pues qué mejor forma de contrastarlo con una alternativa, ¿no? ¿Qué, cuál es la alternativa del Islam? Ahí las tienes ahí defendiendo el derecho al hijab. ¿Cómo se llama esa madre? A la hijab, a la burka. A la burka, esas mierdas. Y lo ven y lo ponen como algo de libertario cuando en realidad es defender una opresión, ¿no? Pero continúa, Hugo. Pues ya acabé, pero pues es obviamente lo que me dijiste me dio asco y me va a dar paso a la sección de puac. Pero pues sí es eso, compa, pues es el posmodernismo y es algo de qué pensar, ¿no? Lo que hicimos no es concluyente, es un resumen. Un análisis ahí, ya puso la puerquesco. Pero consideramos que toda la gente, todos los compas deberían de... Sí, de analizarlo, porque pues... Analizar antes de compartir de repente mamadas en Facebook y en Twitter, ¿no? En Instagram. Exactamente. ¿Qué es lo que se ve, ¿no? Vice, por ejemplo, Vice y todas esas mierdas, esas páginas. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio y no voy a perder la oportunidad. Pues, cultura colectiva aquí en México es lo peor de la posmodernidad, ¿no? BuzzFeed, Playground, Pijama Surf, etc. No niego que tengan contenido interesante, pero pues ese es su sesgo. Sí, su sesgo. Tienen un sesgo. ¡Bah! Luego de este análisis y reflexiones etílicas de este par de punts, vamos a dar paso a una charla entrevista con los compas de Hey Wild y los compas de Contrahistoria. Una charla que hizo el Búho cuando fue a un evento llamado Evasión Fest. Y en esta charla, que se tornó muy amena y enriquecedora, nos hablaron sobre la escena punk y anarquista ahí en Jalapa, Veracruz, de donde son oriundos, sobre los eventos que se han armado y que han tenido buena aceptación de la pandilla, me refiero al Bazar Punk, pero dejemos que sean ellos los que cuenten todo ese desmadre. Bueno, compas, aquí ya estamos con nuestros compas de Contrahistoria y Hey Wild. ¿Así se llaman? Hey Wild, pero... Ah, Hey Wild, ¿no? Bueno, ahorita nos van a platicar un poco sobre el Bazar Punk, ¿no? lo escuchamos y que dijimos, ¿qué pedo es eso, no? ¿Es una mamada hippie o qué pedo, no? Entonces, pues aquí estamos con los compas y nos van a decir algo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que quieren, no? ¿Son hippies realmente o qué pedo? Pues primeramente yo creo la idea del bazar punk surgió porque allá en Jalapa había una mamada que sí era como media hippie hipster que se llamaba Fin de Mercadito, que era como un mercado disque alternativo donde a la banda le cobraban un chingo, güey. Uh-huh. Y pues ya entonces dijimos, no, pues podemos hacer nosotros como algo, ¿no? Porque hubo como un boom de que había como muchas bandas de repente y todos estaban sacando su material. Pues dijimos, no, pues podemos así como organizar algo para que llevaran su material. Fue como muy improvisado, ¿no? También teníamos la intención de en ese entonces, pues presentar nuestro documental, ¿no? Sí. Porque pues no encontramos como una plataforma donde podíamos ponerlo ahí en Jalapa, ¿no? Porque ya le habíamos mandado a Querétaro, ya se había traído a DF. Y la neta, pues no encontrábamos un espacio así chido que fuera, pues, un poco con los valores de, ¿no? Sí, pues precisamente fue como que nació esa idea del bazar. Y fue como que no pensábamos realmente. O sea, fue como que dijimos, no, pues hay que presentar el documental, pero sería chido que la banda llevara sus cosas a vender, ¿no? Y ya fue como la idea de que surgiera el bazar. Al principio, cuando fue el primer bazar, pues cayó como muy poquita banda, entre comillas, o sea, como puros compas, ¿no? Pero nos dimos cuenta que estaba chido y muy local. Como local, y también pues, fue como que nunca en Jalapa se había hecho como un evento así, ¿no? Anteriormente la banda punk de antaño de allá supuestamente también tuvo como un tianguis, así como un tipo chopo y así, ¿no? Contracultural, ¿no? Como contracultural. Bueno, compas, ¿y eso qué chingados tiene que ver con el punk y la contracultura y el anarquismo y todo eso? Pues no sé, o sea, es como un punto, lo que ellos decían, como generar un punto de encuentro, ¿no? Y de, o sea, creo que hay un chingo de eventos como que hace banda por todos lados y le ponen diferentes nombres, no sé, ¿no? Entonces lo que tiene que ver pues es precisamente pues esa posibilidad como de generar un espacio de ruptura, como ellos decían, por ejemplo, Jalapa tiene un pedo bien marcado como, no sé, como que es bien común que haya como mercaditos, tianguis alternativos, que la neta es como, pues creo que todos hemos alguna vez visto también aquí en DF, en un chingo de lados hay como, pues así tianguis, como, ¿no? Como Coyoacán, ¿no? Aquí en, ajá, en el tipo. Barrio de aquí, ¿no? Y, ajá, y por ejemplo, nosotros, pues también como, muchos de nosotros pues nos dedicamos a así, chambeamos pues la serigrafía, ¿no? Alguna banda, pues, bueno, teníamos también algunos de nosotros un proyecto que vendíamos como comida vegana y esa cosa, otros compas que estaban sacando como documentales, ¿no? Entonces, como en allá en Jalapa como que hay como un monopolio de como de los espacios como culturales o espacios alternativos que está cooptado totalmente así cabronamente por el pedo de las asociaciones civiles, las ONGs, ¿no? O sea, todo y por la universidad, ¿no? El progresismo, ¿no? Hegemónico, ¿no? El moderno y el tan de moda progresismo. Entonces todo es así súper. O sea, todos los bazares que hay allá o espacios como para que la banda pueda ir a vender así como lo que produce un poco o algo y para pues sostenerse, ¿no? No sé qué tan autónomo pueda decirse o lo que, no sé, como que ahí hay como un cuestionamiento, pero son pues chambas, al final de cuentas que por lo menos a mí tener un taller de serigrafía pues me aleja de estar con un pinche patrón que me va a estar diciendo como cuántas horas trabajar, un horario, ¿no? Como cosas así. Entonces, bueno, cada quien andaba como en su rollo y en estos espacios que te menciono que son como súper hegemónicos en Jalapa, pues no hay espacio, o sea, tú no puedes ir y decir, oigan, ¿qué onda? Hago playeras, o sea, como hago esto, o vendo comida vegana, porque es como de, ah, sí, güey, a ver, pero compruébanos que es orgánica y compruébanos que es de calidad y qué pedo, o sea, como controles de calidad que son súper estúpidos, ¿no? Es que muchas veces si tú tienes como una marca así como sencilla, te piden que lo lleves en un producto chido, con un logo, y hasta te piden el mínimo, luego son hasta de 500 pesos por stand, lo que incrementa el valor de los productos, ¿no? Para los que lleven a vender. Esa es una cosa, ¿no? Y la otra es que muchos de los que estaban en esos mercados es que salen y buscan patrocinios, ¿no? O sea, algo que dijimos, no, pues nosotros lo podemos hacer bajo nuestros propios recursos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sin tener que pedirle recursos como a puntos como alternativos de allá como barecitos o pizzerías o así. Y pues ya al final con todos esos patrocinios más lo que le cobran a los vendedores, pues ya consiguen como locales chidos o bonitos, ¿no? Y todos en el centro, ¿no? Y pues de forma general se podría decir que todos esos mercados alternativos o todo eso pues viene a ser como como un pedo como cultural de los que estaban como en el 132, ¿no? De toda esa banda universitaria, así como que es un rezago de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, precisamente esa ya regresando a la pregunta de qué tiene que ver con el punk, pues es precisamente todo eso, como generar espacios, pues, como zonas como temporalmente autónomas, podríamos decir, en las que la banda pueda como intercambiar su material, ir a vender, así. O sea, de repente pues también va banda que pues hace música como los ha tratado como que sea más folk el pedo, y como que banda que va y comparte pues también punk acústico, ¿no? Toda también esta onda de no pedir patrocinios pues nos obliga, más bien nos orilla o asumimos la postura de pues del hazlo tú mismo, ¿no? De que nosotros hacemos el bazar, es como no vamos a pedirle varo a nadie, no vamos a mendigar nada, tiene que salir de nosotros, y a partir también pues de valores como la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? O sea, se construye también mucho pues en base a eso, que yo, para mí esas madres son así inherentes al punk, ¿no? No existe el punk sin esos valores, ¿no? Entonces, más o menos siento que eso tiene como del bazar, ¿no? Como, y pues también es un punto en el que, pues como ellos decían, la banda, de repente que estaba en Jalapa sacando discos, así bandas que hay allá, pues ese fue también un punto como para toparse y, hey, mírate, sacamos este disco, intercambiar, o tus parches de tu banda, o cosas así, ¿no? Y también se da un chingo el de intercambio también de cosas, no necesariamente es como ir y comprar, ¿no? Además también no nada más es el hecho de la mercancía, ¿no? Sino que también pues se hicieron como unas actividades en bici, como pues también un espacio lúdico, ¿no? Que también haya todo el pedo de las bicis, eso también de ciclistas super burgueses, así el ciclismo políticamente asqueroso correcto. Entonces la banda dice, pues a la verga, vamos a hacer una carrera en la calle que nos valga madre, ¿no? Obviamente, pues, sabemos que hay un riesgo, pero pues también asumimos eso. Es como asumir que la vida, pues, no es color de rosa y te puedes partir tu madre, ¿no? En la bici, no hay pedo, ¿no? O sea, como te paras y ya, o pues lo solucionas. También se dio, pues, presentaron ellos su documental, el documental que sacaron sobre el punk en Jalapa. Se dio una charla sobre la onda del, como del punk y Mauri, y como el punk como una perspectiva de ruptura. Pues no sé, o sea, sí tuvo como un contenido, pues, ¿no? Y se dio un debate, de hecho, bastante interesante, que a veces como un problema que tenemos allá luego es que hay banda que según es punk de antaño, pero que al final solo son güeyes así, escuchaban un poco de punk y pues pinches playeras de Led Zeppelin y mamadas que... Y llegan a decir como, nosotros antes no sé qué, y somos así, la old school. Pinche old school, que la neta es una mamada, y como que quieren llegar, o han llegado mucho como a romper con como la organización, pero al final, pues como que se les enfrenta también, ¿no? Y con argumentos y eso, y pues los eventos pues han salido chidos, ¿no? Pero pues yo creo que eso tiene que ver con un chingo, ¿no? Así, generar espacios, ¿no? Zonas, pues sí, temporalmente autónomas. Creo que coincidimos todos muchos en el punto en que... Se nos hace una mamada, ¿no? Que haya gente que esté produciendo cosas suyas y que vayan a querer a venderlos a un bazar, güey, y que les cobren 700, 800 varos, ¿no, güey? Y pues no, más que nada, por ejemplo, los primeros bazares, sí tratamos que pues como de centrificarlos un poco, ¿no? Que no fuera tanto en el centro, ¿no? Que fueran más en espacios que la misma banda tuviera, ¿no? Ajá. O sea, fue la vez pasada pues fue en casa de Kevin, güey, y la primera vez fue en casa de Kevin. Pues fue, o sea, también se trató esa parte en las charlas, ¿no? Que se están abriendo patios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jalapa, pues Kevin pone su patio que le decimos la Loma de la Muerte, ¿no? Está el patio psicólogo. ¿Por qué la Loma de la Muerte? ¿Qué pedo? Porque pues es una puta subidota, güey. Sí, es una loma, literal. Y de ahí salen las bicis, güey, en las carreras, güey. Vale. Pero pues entonces, o sea, como también se aprovechó como para mencionar ese pedo, ¿no? Porque pues también están los compas del patio psicosis que abren su patio para hacer tocadas, ¿no? Que es una banda de hardcore punk de allá que se llama Psicosis y pues también están... Sí, es movidillos como, haciendo. Pues es eso, la ruptura, como con toda esa dinámica de las asociaciones civiles y todo el monopolio que hay así de los espacios para difundir pues, lo que haces, ¿no? O difundir ideas, pues es como el punk es precisamente esa ruptura. Y entonces de repente así ve banda que escribía como que quería llevar un puesto. ¿Y cuánto cuesta el stand o la mesa? Güey, no cuesta nada, o sea, cáele y pues ahí la banda vende, ¿eh? Pues ahí vende, güey, ¿no? Pues no hay pedo y nunca se ha cobrado un centavo a nadie, ¿no? Así. Por ejemplo, lo que dice Jimmy, como no cobramos el espacio ni nada, pues también lo que sugerimos es que los precios no sean muy elevados, ¿no? O sea, que la banda que va a llevar sus cosas, pues no dé precios exageradamente caros, porque pues también el chiste es como, ajá, que no sé, algo demasiado caro. Cuando se llega a pedir un apoyo, pues tampoco es así como para nosotros, ¿no? Nosotros así cuando vemos ya que ya están los puestos y pues no sé, hacemos así como una colecta de la gente que quiera cooperar con algo, ¿no? No sé, un fanzine, un parche o algo así, pero pues es para la banda que participa en las actividades de bicicletas, ¿no? En los concursos, es como premios. O sea, sacan pues que el desodorante orgánico, güey, que un parche, anda, un disco, como los premios. Y son los premios. Y pues con eso nos apoya la banda, ¿no? Y pues qué chido, no sé, que puedas participar y que te puedas llevar pues un fanzine o algo para lectura, algo pues que sirva para mismo para reivindicar el ideal, ¿no? se puede decir, bueno, llevamos tres bazar punks, ¿no? ¿Desde cuándo iniciamos? El primero fue en noviembre, ¿no? En noviembre del año pasado. Sí, de 2017. El segundo, primero en noviembre, el segundo fue en febrero y este fue ya ahorita en junio, ¿no? O sea, realmente sí, el primero fue en un patio de una casa y nada más fue como de banda local. El segundo en otro patio. Fue en otro patio, en una casa, en la casa del compañero. Y ya cayó banda de México, que venían de una ocupa y cayó Amapola y así a tocar y como que ya cayó banda y como que se dio a conocer más. Y ya para la tercera edición mucha banda ya nos contaban, ellos que ya sabían de la existencia del bazar en Jalapa, ¿no? Que también es algo chido. 50 personas de esta edición. 50 personas. A huevo. 50 personas de fuera, ¿no? Más las personas que estaban ahí. Sí, eran un verbo. Era demasiada gente. Una caravana. Zacatecas, Colima. Sí, de hecho la banda así decía, no mames, ¿por qué hay tanto movimiento así pongo en las calles? Porque de hecho hasta vi que salió un reportaje de un noticiero así comercial que decían, ah, pues se ven en las calles un chingo de punks, güey, así, güey. Y luego hasta yo me acuerdo que pasaron y tomaron unas fotos en chinga, así como cuando estábamos toda la banda pidiendo ray para irnos al bosque, así. ¿Un medio local? Un medio local, ajá. Pues, entonces como, porque pues o sea, sí hay movida punk allá, ¿no? Pero nunca había sido tan vistosa. Ajá, no mames, ahorita se vio mucho. Pues sí, fue mucha gente, güey. Mucha. Se salió de control en cierto sentido, ¿no? Eso de... No esperábamos tantas personas. Realmente lo que dijimos así como de chiste, así, pero dijimos, es que nunca habíamos visto a Jalapa tan punk, ¿no? O sea, yo nunca había visto tantos punks en Jalapa, ¿no? Llegamos el día así, que íbamos a hacer la expedición a la naturaleza, hacía la parada del camión, güey, pues ya había banda ahí botada, ¿no? En la banqueta, así, durmiendo, que estaba esperando ese pedo, ¿no? Bueno, y ahorita que mencionan sobre expedición a la naturaleza, y como decíamos ahorita, que son unos pinches hippies o qué pedo, se difundió mucho, bueno, en las redes sociales sobre el ecopunk, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ustedes son ecopunks o de qué va eso? Bueno, pues es que como que... No siempre significa como que la cuestión de defender a la tierra no tiene nada que ver con la relación con los hippies, porque implica como una cuestión de violencia y cuestiones como más políticas. Y no es como... No sé, regularmente la banda lo relaciona con cuestiones posmodernas y cosas así. Pero pues cuando resulta algo natural, porque si no, pues no podemos vivir nosotros. Vale. Bueno, desde una postura punk habría que recordar que desde Crass había una postura como ecológica detrás, ¿no? Así sus alternativas de vida, antiseco, todo. Atrás, desde una postura, o sea, ya hablando no solo del punk, del anarcopunk, o sea, porque también para mí el punk tiene un pedo ligado bien cabrón con el anarquismo. Y que somos, bueno, yo me reivindico como anarcopunk. Exacto, y entonces, eso es negable. Si vamos desde eso, o sea, yo no lo veo hippie, ¿no? Porque ya desde los naturien, ¿no? O sea, todos los grupos naturistas también que surgieron en España, en Francia, ¿no? Desde el siglo XIX, bueno, finales casi del XIX, desde cuando todo el pedo de la Revolución Civil Española, había un chingo de grupos como naturistas, nudistas, vegetarianos, o sea... De hecho, yo todo el tiempo... Y es algo que no se difunde, ¿eh? Ajá, y es un pedo que también nosotros hemos tratado como... Yo creo que también por ahí va mucho el pedo del pedo ecopunk, ¿no? Como tratar de recordar toda esa parte del anarquismo que no es los milicianos de la Guerra Civil Española ni los marinos de Kronstadt. O sea, como también había otra parte, ¿no? Ahí había gente como criticando ya la civilización, criticando la industrialización, que pues también... O sea, en el siglo XIX, criticar la civilización y el proceso de la industrialización, o sea, la mayoría de los anarquistas abrazaban la industria, ¿no? La neta. Y es parte de su contexto, o sea, es parte del contexto y lo entiendo. Ese contexto del anarcosindicalismo, claro, ¿no? Que fue un periodo que fue necesario, ¿no? Para el avance del anarquismo, pero no sé cómo últimamente nosotros hemos tratado como de voltear a ver más en estas pequeñas experiencias, ¿no? Que no se cuentan, ¿no? Y que también, no sé, yo, o sea, como... Pues siento que si no hay como un como toda esta cuestión de reivindicar la tierra, ¿no? Y de reivindicar la liberación total de la tierra y de todo lo que conlleva así como los sistemas naturales, como los ecosistemas, pues no siento que pueda. Yo ya no entiendo el punk sin esa parte, ¿no? O sea, porque pues no sé como ya siento que todo lo demás está permeado, que está súper permeado por el avance de, como de las ciudades o ese pedo, pues yo no le veo mucho futuro a lo que se pueda hacer realmente en las ciudades, ¿no? O sea, está chido, pero también siento que es una la misma dinámica de la ciudad, del trabajo, del transporte, de los horarios así, de lo que tengas que hacer, es una limitante bien cabrona, ¿no? Para tu propia vida y que te absorbe, o sea, pues, yo en la ciudad al menos me siento absorbido, ¿no? Y de repente poder ir a espacios naturales o así, que también en algún punto son como son, pues es vida, ¿no? Porque sí puede sonar hippie, pero neta es vida que en algún punto pues se tiene que defender, ¿no? Esa parte, o sea, pues que ¿para qué defendemos una ciudad? O sea, ¿para qué defendemos un auditorio, una escuela, ¿no? ¿Para qué? O sea, está chido defender las ocupas y todo, pero también hay espacios así naturales que tienen que ser defendidos, porque si no se defienden o si no pensamos en esas partes, pues va a valer verga todo, ¿no? Vamos a... No sé, va a valer madre. Yo quería mencionar algo en torno a eso. Pues en torno a lo que decía Jimmy de la ciudad, yo creo que también mucha banda se desliga a cuestión de la naturaleza porque no está en contacto con ella. Allá en Jalapa, si bien Jalapa es una ciudad, es la capital del estado de Veracruz, pero en muchos entornos naturales, muy cercanos. Y una cuestión, yo creo que indirectamente, que ha hecho como esta postura de Copunco, que ha sonado así como, no lo hacemos en ese sentido, pero yo creo que tiene mucho que ver, es todo el proceso que se está viviendo allá. Allá está en corto una minera a cielo abierto, casi todas las cosas de Veracruz, que el fracking, una planta nuclear, que van a meter un gasoducto por la ciudad, que van a la hidroeléctrica, que están vendiendo un chingo de áreas naturales a fraccionamientos que van a quedar bien culeros y todo eso. Entonces, como es una devastación alrededor de la ciudad, yo creo que indirectamente no lo hemos pensado así, pero yo creo que tiene algo que ver. Claro, repercute en contexto, ¿no? O sea, el contexto pues influye un chingo, y también influye un chingo que, o sea, es bien diferente como crecer en un lugar como Jalapa, o pues, los lugares que seamos, como que no sean como ciudades, como urbes tan chonchas, porque estás, desde morro estás como en contacto con árboles, con ríos y cosas así, ¿no? Y en algún punto ver que esas madres se están acabando y que así, o sea, ver los ríos sucios y todo eso, pues, a mí sí me conflictó un chingo, ¿no? Y me conflictó un chingo como pues, que se esté llevando a un pedo pues, de devastación, ¿no? Y que no estemos haciendo nada o tomando parte, ¿no? O sea, como... pues, como algo ya más, o sea, como algo concreto, porque hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? O sea, igual yo también no comparto a veces muchas tuchas izquierdistas y así, ¿no? Como de defensa de la tierra y así, pero pues bueno, también hay que contextualizarnos un poco y como poner los pies en la tierra, ¿no? Y pues está chido como hacer una crítica a esos movimientos, pero también qué estamos haciendo nosotros desde el anarquismo y desde el punk, ¿no? Que yo creo que también tiene un chingo que aportar, güey, ¿no? Como pues el punk al ecologismo. Y al final de cuentas, no sé, ¿dónde sale la relación con el hipismo? Porque el hipismo será total pacifismo. Y cuando hay un buen de grupos desde los 90, un buen de grupos ecologistas que han estado como apostando su vida prácticamente por la liberación de la tierra. Entonces, no sé si la cooperación nazca por el vínculo político de ser el pacifismo de los hippies, cuando en realidad no existe, o por la liberación de la tierra, pero cuando hay banda ecologista así prácticamente a fuego, dándose en la madre con las industrias madereras, con las industrias cárnicas y así. O sea, no sé de dónde nazca esa comparación, ¿no? Cuando es como que la banda con la que más está en contacto o más propensa a caer. Porque ha habido muchos casos de que incluso banda ha sido muerta por cazadores, hemos sido muerta perseguidos políticos por defender la naturaleza. Entonces, pues no sé qué relación tengo con la idea de los hippies, cuando en realidad pues los la banda sindicalista, la banda obrerista, pues buscan una comunidad industrial, una sociedad industrial, y que en realidad pues es la comunidad que buscan todos los capitalistas. Entonces, no sé, como que no entiendo el estigma que nace de partir de ahí. Bueno, Cayo, por favor, dile al doctor Lecho que defina ecoanarquismo, por favor. Doctor Lechón, ilústrenos. Bueno, gracias por dejarme intervenir en esta charla. El ecoanarquismo es una tendencia dentro de las múltiples ramas del anarquismo, una tendencia que hace una fuerte crítica a la civilización y al progreso, al industrialismo y al trabajo que han defendido incluso hasta los sectores más clásicos del anarquismo. Ya clásicos anarquistas como Henry David Thoreau han regado tinta respecto a este tema. Además de varios anarquistas contemporáneos. Incluso hay otras variantes como el primitivismo, que nacieron de publicaciones como Earth First, entre otras, además de autores como John Cersan, entre otros. Nosotros los ya puso la puerca, nos hemos acercado mucho a este tema, pero notamos que si no se hace el análisis con el pensamiento crítico afilado, se puede caer en varias posturas que pueden no ser muy liberadoras. Por ejemplo, caer en una defensa radical de la tierra y la naturaleza, otorgándole a esta cierto poder, entre comillas, y convertirla en un sujeto revolucionario más dentro de todo el buffet político. O bien caer en las garras de los grupos ecologistas, entre comillas, de la llamada sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, que no tienen más objetivos que plantar árboles y reducir los contaminantes, más que la lucha en contra del poder y la autoridad. Además de caer en una suerte de milenarismo en donde más que anarquistas, hay quienes parecen religiosos pensando que todo lo que ofrece la tierra es bondadoso y bueno per se. Obviando que la tierra es un lugar neutro y amoral y obviando que la vida supone dificultades. Bueno, entonces ahorita nuestros compas nos van a decir exactamente qué hicieron en el bazar. Pues, por ejemplo, en los tres talleres ha habido diferentes, digo, en los tres bazares ha habido talleres diferentes. En este último, se hizo un taller de setas, de cultivo de setas. Se hizo un taller sobre que aborda la temática de la mujer, la temática de género, en cuanto a... Creo que fue un taller donde se hizo spray ese para... Autodefensa. Para autodefensa, gas pimienta, ajá. Para la defensa, ¿no? Y todo el pedo, ¿no? También se dio el taller de teatro, así como un teatro de improvisación. ¿Qué otro hubo? A ver. Bueno, esos fueron los primeros. Después, bueno, ese fue ahorita en el tercer Bazar Punk. En el segundo Bazar Punk, los talleres hubo unos improvisados de pasta de dientes, de desodorante, de costura. De arreglar bicis. Así todos fueron un poco improvisados. Improvisado, así que salió. Cuando yo vi, ya estaba una chava con un círculo de banda. Haciendo una sobre periodismo revolucionario y así. Son como los procesos así de. Sí, yo cuando pasé iban hablando de Flores Magón y del proceso de regeneración, así dije, no, qué loco, güey, ¿no? Y en el primer taller... En el primer bazar, no hubo taller. No hubo taller, solamente fue la competencia de bicis, ¿no? Como el concurso. Y las charlas, así que tenían que ver con lo del Punky Mauri, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que, pues, por ejemplo, ya si nos ponemos a ver bien, pues ya estamos retomando como la cuestión de género, porque hemos estado invitando... A chavas, a sus colectivos para que hablen sobre el antisexismo y todas esas cosas, ¿no? Porque sí, la neta, ya en Jalapa está... Bueno, en todo México, ¿no? Pero, o sea, la escena punk sí está muy permeada por el sexismo, ¿no? Y en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Yo creo. Sí. Y bueno, de ahí también abordamos mucho sobre los talleres ecológicos, sobre cuestiones ecológicas, porque pues estamos en la cuestión de que, pues sí, para recuperar tu vida, pues no se recupera tomando la industria, ¿no? Pidiendo al Estado que te haga tal o cual cosa, ¿no? Sino, por ejemplo, pues son talleres que tienen que ver con medicinas naturales, ¿no? O sea, son talleres que tienen que ver con cómo obtener tu comida por ti mismo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es como una postura bien práctica, del ecoanarquismo, ¿no? Porque en realidad sí es algo que empieza desde ti mismo, ¿no? O sea, son tomas de decisiones a nivel personal que van repercutiendo así a nivel colectivo, ¿no? Y pues es como... Es el bazar y otro tipo de actividades, porque no solo es el bazar, ¿no? Sino otro tipo de actividades que se desarrollan allá, pues sirven también como de esos espacios para difundir libremente el conocimiento, porque pues si también estamos en contra de la dinámica escolar y de la represión que se vive en esos entornos carcelarios, ¿no? Pues son espacios donde la gente se puede informar y puede llegar a hacer algo a su casa, práctico, y no a llegar nada más a pensar así como discutir conceptos abstractos sobre anarquismo, ¿no? O que cuándo va a llegar la revolución, ¿no? Sino, pues, bueno, pues nos ponemos a hacer las cosas ya de una vez, ¿no? Y pues en eso es como, a fin de cuentas, todos los talleres y todas las pláticas que se dan van enfocadas a la recuperación de la vida, ¿no? De tu vida, ¿no? Pues que vayas rechazando también, que vayas aprendiendo como a generar tus propias formas y medios de vida, ¿no? Y que vayas rechazando pues todo lo que la industria te va ofreciendo, ¿no? Que pues también es un mecanismo de control bien cabrón, ¿no? Como el consumo, ¿no? Sabemos que está bien culero. haces a partir de tu poder, hacer tu pasta, ¿no? Como con maíz quemado, ¿no? Con pues cosas así. O sea, pues sí puede sonar bien hippie y así, pero pues la neta, yo prefiero que digan que suena hippie o lo que sea, que nada más estar ahí pinches moneando o estar ahí como pinche güey que criticando y cantando canciones, pero que al final ni estás haciendo nada y vas, o sales a una manifestación, y estás en la pinche, y sí, gritas mamadas y todo, pero al rap llegas a tu casa y te tomas una Coca-Cola, tú usas pinche pasta Colgate, usas, sí, ¿no? O sea, como pues, todo lo que te vende la industria y por lo que también te tiene atado, ¿no? O sea, sí creo que es como, es necesario aprender como esas cosas. Llevar la protesta todo el momento de tu vida, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y qué pedo con los punks que votan o qué pedo con los punks que son pro AMLO, no? No son punks, es ilógico al pedo punk, ¿no? Yo lo vacío. Tenerle esperanza al Estado, ¿no? Ajá, porque pues, es que hay eso. Claro, lo hay. A mí me sacó, así me sacó mucho de banda punk en el Facebook y así. Chido de banda que se reivindica punk y subía así de que votó, no sé, o sea, como que neta así, se lo apoyaba. A mí así me sacó de onda, aunque suene muy... O sea, como dice Jimmy, luego no es que esperes mucho de la gente, ¿no? Pero si te saca de onda, te quedas como de, ah, qué pedo, ¿no? O sea, sí, no. Es que también es como... O sea, yo sí entiendo que no todos los punks también tengan que reivindicarse anarcopunks, ¿no? O sea, esto lo entiendo bien, que no quiera reivindicar una postura anarquista, lo entiendo. Pero sí creo que el punk, o sea, históricamente tiene, y su surgimiento tiene que ver con la ruptura, con el conflicto, ¿no? O sea, siempre luego, como le digo a la banda, güey, es que toda la banda punk así, desde que era morrito, así pararte los pedos y sacarte el tiro con tu jefa porque pues te ves bien culero y no te quieren dejar, ¿no? Entonces desde ahí ya estás en un pinche conflicto de que no quieres ir a la pinche escuela y escuchas las canciones y todo. O sea, seamos realistas, toda la música punk así habla como de tirarle mierda al gobierno, que rebelarte, ¿no? O sea, por muy básico que sea el discurso, lo que sea, es como eso, ¿no? Y de repente ahorita que la banda como que diga, ay, no, pues al final como que no está tan mal el gobierno y todas esas mierdas, o sea, como que pues qué pedo, sí es como, está muy retorcido pensar que tiene algo que ver neta el punk con salir a votar, porque si te digo, fuera de lo anarquista o no, pues es una ruptura y esta madre no tiene nada de ruptura, es más bien la cooptación del punk hacia el mismo sistema, ¿no? Pues por ejemplo, a mí, yo luego he tenido pláticas con compas así como punks, entre comillas, y dicen, no, pues es que no mames, te estás viendo muy punk police, güey, ¿no? Porque pues estás delimitando mucho qué es el punk, ¿no? Y entonces entran en una cuestión como de un relativismo en el que todo vale. Entonces, ¿dónde queda el punk? ¿Dónde quedan sus orígenes? ¿Dónde queda toda su historia de lucha? ¿Dónde queda para empezar sus letras, no? O sea, que es, pues, es lo que se canta, ¿no? Un relativismo, sí, sí. ¿Todo vale? Sí. Es un pedo bien postmoderno. O sea, pues, ajá, y es que a nosotros luego nos critican que somos postmodernos porque pues somos vegetarianos, porque algunos no consumen cero drogas, o porque pues somos ecologistas, porque anarquistas, porque somos bici, o sea, porque tenemos un chingo de rupturas en nuestra vida cotidiana. Nos dicen, ay, ustedes son unos pinches postmodernos, ¿no? O sea, eso no va, ¿no? Y nosotros decimos al revés, ¿no? Porque los discursos modernos se están adaptando a la posmodernidad, ¿no? Bien cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, los anarquistas, obreristas, a algunos, no decir todos, pero pues no manches, están sacando información pro AMLO, ¿no? O sea, y dices, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? O están también hay otros punks que están teniendo relaciones con cercanas con partidos políticos y cercanas a gente de Morena y todo eso, ¿no? Pues no mames, esa madre pues está quitando un chingo de potencialidad, ¿no? A todos nuestros proyectos, y a la mera hora pues no los arranca si no tenemos una postura pues firme frente a esas cosas, ¿no? Luego hay vatos en esa crítica a nuestro ecologismo que están totalmente a favor ya de posturas como pues así transhumanistas, como muy en defensa de las vacunas, como muy en defensa de la tecnología, o sea, de las redes sociales, güey. O sea, todo, ¿no? O sea, todo ya es la defensa de la tecnología, porque eso es como que lo que está permeando todo, ¿no? Y entonces pues no sé, o sea, los discursos postmodernos y todo también pues aceptan esas cuestiones, ¿no? Como que pues no ven el caso pelearse a veces, ¿no? Con esas cosas, porque pues ya estamos aquí, pues mejor retomar todo lo que ya está en el sistema y no genera ninguna ruptura, mejor cambiarlo, irlo humanizando todo, ¿no? Y cuando pues, por ejemplo, ya como comentaba el compañero desde hace rato, ¿no? Desde una postura pues antiautoritaria y ecologista, pues se tiene que asumir que la vida tiene cierto tipo de riesgos, ¿no? Y que precisamente esa necesidad de los humanos de mantenerse cada vez más con vida, más en, dentro de las comunidades, sin riesgo, pues es lo que pues está llevándonos más al traste, ¿no? Porque pues a fin y al cabo, todas estas posturas pues le están pidiendo al sistema que se mantenga, ¿no? ¿Tienen algunos proyectos futuros? Pues sí, bueno, ahorita los proyectos es como en la cuestión audiovisual, seguir haciendo pues, videos de bandas, así. Tenemos algunos, hay un documental que vamos a sacar precisamente que habla de lo llamamos como Los Patios, que habla como de estos lugares que comentábamos en el piso de los bazar, que también se hacen tocadas, que están como alejados del centro, ¿no? Y cómo se hace un espacio de autogestión en esos lugares que no necesariamente es un bar o algo así. Que también surgen como porque ya no se creen que las tocadas siguieran siendo en bares, ¿no? Porque no nos latía como ese pedo. Y bueno, seguimos con otros proyectos, otros documentales que pues, no los digo porque no sé, igual y no salen. Entonces... Tú expláyate. Bueno, ajá, otros, más documentales que esperamos sacar. Y bueno, cuéntalo de la página. Pues por ahí vamos a sacar un proyecto que tenemos ya atorado desde hace un rato, güey. Que queremos llamar algo así como un webzine. De una página donde queremos pues empezar a publicar cosas que la banda escriba, ¿no? Y pues creo que también hay... Pues... Se nos está... Bueno, nos habían propuesto por ahí una banda dar un taller de producción audiovisual. Aquí en DF. Entonces pues también cuando salga eso, pues ahí va a estar en la página para la banda que quiere ir a aprender un poco, pues les podemos echar la mano, ¿no? A huevo. Oye, que yo aquí te están haciendo la competencia esos cabrones y quieren ser acá los chingones en los medios de comunicación, que se vayan a la verga, ¿no? ¿Sí? Va. Chido, compas, es una entrevista muy larga esta, son 35 minutos, vamos a editarla, obvio, las partes que no nos gustan, obviamente los voy a cortar, los voy a censurar. Chido, algunas últimas palabras para los compas que nos escuchan. Pues nada, sigan siendo punks y rebelándose contra lo que les quieran imponer. Pues viva el punk. Yo algo que no pude retomar hace rato de que estábamos hablando del bazar, fue algo que la neta a mí me causó mucho boom, ¿no? O sea que en Jalapa pues ha habido varios eventos que ha hecho varias bandas, ¿no? Que han sido como importantes, ¿no? En la constitución de la escena punka como es actualmente, ¿no? Uno de ellos pues fue una vez que vino Ratus y pues otro está haciendo el bazar, ¿no? Y creo que lo más importante que me gustaría retomar del bazar pues es la organización y la comunidad que logramos estar generando, ¿no? Porque pues empezamos a conocer a más banda que de repente quería participar, ¿no? Que de repente decía, no, pues caigan a la casa a hacer serigrafía, ¿no? Hacemos los flyers, ¿no? O sea, te pongo la ilustración, ¿no? El compa Dani pues nos estuvo apoyando un chingo con eso. Pues los compas que dijeron, no, pues vamos allá al lugar, vamos a limpiar, güey, vamos a poner una lona, ¿no? Pues entonces, o sea, empezaron a llegar un chingo de manos que empezaron a querer ayudar, ¿no? Y pues todo ese pedo creo que se rescata mucho de ese tipo de eventos, ¿no? A huevo. Bueno, también retomando lo de que queremos saber como el taller de video y ese tipo de cosas, también queremos como resaltar esa importancia de documentar, hacer un registro de todo ese tipo de lo que está sucediendo, ¿no? Lo decimos porque hay mucha banda que como que no le late que los graben o no, como que no era muy común antes ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay un poco de reticencia. Ándale, como mucha gente lo ve como que es farandulero, ¿no? Como que si grabas es porque pues, quiere ser protagonista o no sé. Pero nosotros no lo vemos de esa manera, ¿no? Sino lo vemos como que tiene que haber como un registro que note, que dé cuenta de todo lo que pasó, ¿no? O sea, otras platicábamos con un compa de aquí de DF y nos decía como pues que en su época pasaban muchas cosas, ¿no? Pero pues no hay un registro, no hay un video, no hay nada como más que recuerdos, ¿no? Bueno, algunas fotos, ¿sí? Entonces lo que queremos es como también enseñar a la banda o como explicar esa parte, ¿no? De por qué hacemos ese tipo de registros, ¿no? Que no es como algo así farandulero, así. Es la historia no oficial, ¿no? Es como, ajá, y que pues también, bueno, también, ajá, eso. Y pues ya, nada, besos. A huevo. No, pues banda, sean ahora sí que autogestivos, autoconsumistas, no compren mierdas que no necesitan. Y pues sí, vivan chido, vivan felices, vivan lejos de la ciudad. La neta, la ciudad es para destruir, el bosque es para crear. háganlo y dibujen un chingo, expándanse, modifíquense, no hay pedo, sean rebeldes, explótense la mente. Yo nada más quería como hacer alusión de que es importante de como de empezar a descentralizar el punk, ¿no? Todavía siempre se piensa de que si tienes una banda de punk tienes que ir a tocar a México para hacer punk, ¿no? Algo para, muy importante. O ser reconocido a México, o quizás Guadalajara. Entonces yo nada más quisiera como recordar que pues hay punk, ¿no? En otros lugares. Cuando nosotros sacamos el documental dijimos que 28 años, decía, no mames, yo pensé que nada más había punk en México. O sea, la gente como que se sacaba de onda, ¿no? No sabía, como que estar como al pendiente de otros lugares, ¿no? Y esta experiencia del Bazar Punk 3 fue como de que estuvo chido porque cayó banda, ¿no? No conocía Jalapa siquiera, o muchas veces Jalapa lo asocian a que hay playa y ni siquiera hay una playa cercana. Entonces estuvo chido que lo conocieran, la neta. Estaba chido como empezar a como abrirse, ¿no? Que ya nos digan, no, pues vamos a dar un rol o así, vámonos a México, ¿no? Pues a otro lugar, ¿no? Hay banda en todas partes haciendo otras cosas, y entonces estaría chido como conocerlas. Huevo. Precisamente ya siguiendo la línea de mi compa, ya para terminar este pedo, pues es igual de una invitación, pues a eso, ¿no? A que se pues volteen a ver un poco lo que estamos haciendo allá, y pues también, así como nosotros, la neta, nos hemos portado solidarios de... Neta, hemos andado un chingo batallándole, hasta viajando de ray y sin pinches tragar y durmiendo en casetas para ir a apoyar eventos, para ir a solidaridad. Sí, no, pues no nos sacamos de pedo, pero sentimos que también esta solidaridad debe ser recíproca, ¿no? No nada más, así como, o sea, no nada más están pasando cosas en DF, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Como, no solo son en las urbes donde están haciéndose cosas, ¿no? También hay más banda como en Jalapa o, no sé, otros lugares, en San Juan, que también es en Veracruz, en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Ahorita hay bandita que también está empezando como a hacer actividades y están también tratando de hacer pues cosas, ¿no? Talleres y esto. Entonces, más bien a la banda que es de fuera también y que de repente puede compartir un taller, una charla o tocar con su banda o lo que sea. La neta, pues es muy chido, ¿no? Que si les interesa, pues se solidaricen y no nada más pues sea como palabra escrita, ¿no? Sino neta que caigan. Así como pues también te digo, la banda de aquí cae. Es chido también allá, como no porque ay, se llenó el evento ni nada, eso vale verga, ¿no? Pero pues también es chido porque incentiva a la gente que está allá como decir, no mames, o sea, son puntos de encuentro en el que pues tú topas a un vato de otro lugar y te dices, ah, es que allá en mi ciudad pasa esto y esto, y pues otro güey también que a lo mejor no estaba tan metido, de repente, ay güey, todo está chido, o sea, puedo yo también ir allá, o no sé, es como un intercambio también de ideas y pues hace que la banda local también se prenda, ¿no? De la neta sí te prende, de repente ver chingo de punks y a huevo y vinieron a dar talleres y compartir e intercambiar ideas, pues está chido, ¿no? Pero que no nada más pase en el centro. A huevo, por eso me gusta el punk. Bueno, Cayo, ojalá sigamos platicando más. Debemos el tema de la posmodernidad y ojalá podamos platicarlo con los compas de Contrahistoria, de Hey Will, y con todos los compas que les interese eso, ¿no? Bueno, y esto fue ¡Ya puso la puerca radio! Desde la casa de Crucito. Pues qué chida charla. Siempre es grato encontrar gente con la que compartir ideas. Pero bueno, vamos a escuchar a una banda que me gusta, a mí el Dr. Lechón, muchísimo. Harto. La banda se llama Disface. Es una banda que, contrario al logo de su nombre y al prefijo Dis, tan de moda hoy día, ¿Quién sabe por qué? Pues en mis tiempos punkis escuchábamos a Discharge y nos encantaba, pero no pensábamos que iban a volverse un icono, con legión de fans y todo eso. En fin, pues tocan un hardcore melódico con letras y reflexiones personales que me erizan la piel. Pues vamos con estas rolas pues. Cierren sus putos ojos y déjense llevar. Vamos a nuestra sección de Puaj, donde vamos a tocar algunos algunos temas sobre muertes, ¿no? Muertes de personajes, ¿no? Muertes de personajes. ¿Con quién quieres empezar, güey? Pues bueno, ese es Puaj. Eso es que me caga que la banda comparta en Facebook. En Facebook y en Twitter. Sí, bueno, lo decimos ahorita por Facebook. Y voy a decir, puro Facebook, ¿no? pues sí, bueno, es que... Y ya, la, es que es lo de hoy. Ahorita conoces a la banda y más o menos sabes por dónde van las ideologías, ¿no? Sí, no, es un termómetro. En realidad las redes sociales es un termómetro. Es un termómetro. Que tampoco es concluyente. Uno puede publicar puras pendejadas y no significa que seas un pendejo, ¿no? También bueno, puedes publicar pura política. Por eso, o sea, puedes publicar pura política y eso no significa que sepas de política, ¿no? Ajá. Puedes compartir muchas veces ya puso la puerca y eso obviamente está chido. Eso obviamente te valida para todo lo que puedas hacer en tu vida, ¿no? O sea, no manches, convertirlo de puso la puerca. Ese güey es chingón. Fin. Bueno, pues acaecieron. Yo me acuerdo de que hace como 2 años murió el compa Omar Cortés. Es un editor junto con Chantal, su compañera Chantal. Uh-huh. De Ediciones Antorcha, ¿no? Ajá, tenían esa editorial Ediciones Antorcha, anarquista, y que obviamente uno de mis primeros libros con el que me instruí fue con esa editorial. Uh-huh. ¿No? Fue con esa editorial. Esos compas eran anarco, pues, del herederos del, de los 70s, ¿no? Sí. Pues algo loable, porque en los 70s lo que imperaba aquí en América Latina pues era el marxismo-leninismo. De hecho, era una chamba muy quijotesca, ¿no? Ajá, sí, por así que enfrentarse contra todo y contra todos. Y pues bueno, a los compas que ya murieron los dos, pues sí cumplieron su objetivo, por lo menos, yo tengo 2 ejemplares de ello o más, sí. De Kropotkin, de Malatesta, algunos por ahí de Bakunin. Y tienen una página web, que ahí está, afortunadamente, y tienen textos. A mí cuando me piden textos, a veces regularmente, Antorcha, o sea, cuando me dicen, pásame un texto chido, pues a veces voy a Antorcha para decirle, este texto es la chingada. El diseño gráfico de la página pues da muchísimo, sí, que desear, sí. Pero considerando que los compas pues no eran diseñadores gráficos, nada, ni webmasters, ni nada de eso. Ajá, y a veces estamos en la posmodernidad y la imagen, La imagen es tu presentación hoy en día, ¿no? Tu perfil. Entonces, bueno, que ellos tenían la imagen anárquica, o sea, dices Editorial Antorcha porque tienen presencia en todo el puto mundo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sí. Sobre todo en habla hispana, ¿no? Tradujeron a, más bien, editaron a un chingo de güeyes, ¿no? Pues creo que a todos los clásicos, si no me equivoco. Uh-huh. Pues bueno, esto todavía no es PUAC, es un preámbulo para el PUAC. Es un preámbulo para el PUAC, sí. Pero bueno, también murió Enrique Cisneros del CLETA, ajá. Una asociación de izquierda, cultural, ajá. Teatrera, de esos compas que por alguna razón piensan que la cultura va a cambiar el mundo, ¿no? El mundo, ¿no? No negamos que la lectura de libros, museos y todas esas cosas te enriquezca mucho, ¿no? Pero no es el... Pero ese no es el camino, porque en la cultura por sí sola no es un agente de cambio. Y vimos a muchos compas pues compartir ahí el obituario, ¿no? Que murió este güey, gran luchador social y todo, ¿no? Ajá. Pero pues tampoco, ¿no? O sea, sí, porque pues hay que ver que esos güeyes eran, los CLETA, eran apoyadores del Estado, ¿no? De la izquierda, ¿no? De la izquierda que por fin ganó. A lo mejor no del Estado, pero... Sí, porque eran de clara ideología, marxista-leninista. Uh-huh. Entonces sí eran apoyadores del Estado, ¿no? No del Estado, pero ellos... Y ni siquiera eran rojos socialdemócratas, ¿no? Uh-huh. Porque, pues la verdad es que... Yo no le veo mayor, o sea, para nosotros los anarquistas, pues no, a lo mejor a algunos les pareció bien, ¿no? Pero pues yo creo que estábamos enfrentados. Ajá, estábamos enfrentados, me pareció bien muchas cosas. ¿Cuándo eras estudiante? ¿Cuándo éramos estudiantes? Pues no, antes de ser punks, o en este proceso de punk, de mamar todo, ¿no? Cuando eres joven, pues, ¿qué es lo que haces, no? O sea, no eres anarquista, no eres anarquista, ni debería de ser así, ¿no? Uh-huh. Cuando eres joven, pues, en la escuela, porque en la escuela te enseñan, marxismo, ¿no? Entonces dices, no mames, aquí es el pedo, ¿no? Y ves estos güeyes haciendo cosas y entonces te encantas. Ajá, pero ya conoces el anarquismo, conoces estas cosas y ya ves que por ahí no es el pedo, ¿no? Y hay mucha gente ahí que seguramente es honesta y que anda en esos pedos, pero sí, sí choca mucho que pues anarquistas y luego una pinche lluvia de ideas ahí de, a lo mejor también están en esa transición. En esa transición, pero pues bueno, aquí hicimos esa alerta, ¿no? Vale, vale, me late eso. Bueno, y es que eso pasan muchas veces, ¿no? Que yo porque también hemos visto como la banda desde antes compartía o reivindicaba, por ejemplo, a Frida Kahlo, ¿no, Cayo? Frida Kahlo, la cultura era comunista, el trono, el León Tolstoy, pintora, mujer. ¿León Tolstoy? León Trotsky. León Trotsky, mujer, o sea, tenía todo, ¿no? Frida era una víctima, ¿no? Ajá, una víctima. Nahui Oli, ¿no? Ya ahorita que es con el doctor Atl, ¿no? O sea, se encueraba, ¿no? Era un espíritu libre, ¿no? Pero pues en realidad pues, era una burguesa, hija. Era Mónica. Era Mondragón, el general porfirista Mondragón. Pues que ahora sí que mataba a los zapatistas y a los. Y el doctor Alt era pues facho, ¿no? Y era un facho el doctor Alt. O sea, no mamen, o sea. No es por dármelas. O dárnoslas de. De iluminados. De iluminados o de sabiondos. Pero pues hay que ponerse a ver quién es quién, ¿no? Está cagado, es por eso que Enrique Cisneros y todo, pues también como que. Y bueno, otra de las muertes que sí nos un poco nos. Cimbró, nos conmovió, pues fue la de Osvaldo Bayer, un anarco, que ya después ya dijo que ya no era anarco, que aplicó la chida, la de que ya no es anarco, mejor soy libertario, ¿no? Así como para apertura, ¿no? Sí, para apertura y para apartarse de la coherencia, la verdad. Bueno, ese compa, obviamente también hizo lo suyo. Hay una compilación de cantos anarquistas y hecha por él, muy chida. Yo era un mocoso. Un pinche mocorrol. Balagardo. no, un mozuelo. Y pues obviamente de eso bebía mucho. O sea, sí hizo su función, ¿no? La película basada en un texto de ese güey, La Patagonia Rebelde, donde ves al pinche vindicador matar a este policía, que mataba a obreros y campesinos, pues no manches, era lo mejor, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya murió el compa, viejo. Sí, sí murió y pues mal pedo, y tiene razón en lo que dices de que hicieron una cierta labor, ¿no? Sobre todo porque ese güey se identificaba con el anarquismo en algún momento. Se identificó con el anarquismo y desde su posición. Desde su posición quiso hacer algo por el anarquismo. Eso ya mencionaste los audios estos que son reproducidos muchas veces en todas las bandas punks, ¿no? Que a lo mejor se los compartimos en Ya Puse la Porca si los quiere, ¿no? Que los conocen todos. Su labor cultural, ¿no? Sobre todo, ¿no? Uh-huh. Una labor cultural del anarquismo, la cultura del anarquismo, ¿no? Pero también hay que aceptar que eso no disculpa pues, sus posiciones respecto a los anarquistas, ¿no? Que pues que en un texto que encontramos pues aparecieron por ahí, ¿no? Y que no nos lo necesitaban decir. Era muy evidente que ese güey coqueteaba con. Pues estaba con Kirchner, salía en la televisión, o sea, eso ya tenía que haber dado para dudar, ¿no? Nosotros no somos argentinos, entonces nosotros no lo veíamos siempre, nosotros no sabíamos mucho de eso, ¿no? Eso lo intuimos después, ¿no? Pero pues es cagado, porque cuando murió apareció en La Jornada, ¿no? En La Jornada diciendo, murió el anarquista Osvaldo Bayer, ¿no? Uh-huh. Y toda la intelectualiza, pues andaban ahí, ay, la muerte, ¿no? Sí, eso es. Porque es el buen anarquista. Porque era el buen anarquista. El que les gusta. El que les gusta, por ejemplo, a Poniatowska, que teníamos en anteriores, emisiones. Que decía que los anarquistas que rompían vidrios eran malos, que el chido era Fernando Pessoa. Pessoa, sí, el poeta. El poeta, ¿no? Ajá. Sí, o recientemente que me decían que los anarquistas vindicadores, pues, valen verga, ¿no? Entonces, Osvaldo Bayer siempre estuvo en esa élite. Uh-huh. Siempre estuvo y estaba muy presente. Y a lo mejor nosotros no nos dábamos cuenta porque estamos aquí en México, ¿no? Seguramente los compas de Argentina se daban más cuenta y se cagaban más, ¿no? Algunos también decían, oh, un gran Osvaldo Bayer, ¿no? Hasta en la televisión sales y hablas sobre los anarquistas. Pero hay que ver que pues, no tuvo un papel muy benéfico para el anarquismo también en otro sentido, ¿no? ¿Cuál es ese papel? Sí, cuando murió se hizo en todo el mundo, pues acá toda la banda compartiendo la muerte del viejo anarquista, ¿no? Y apareció un texto de Gustavo Rodríguez, ya conoces a Gustavo Rodríguez, ya lo conocen, compas, a Gustavo Rodríguez es el enfant terrible del anarquismo hoy en día, ¿no? O sea, a ese güey lo odian los anarquistas más clásicos y más, ¿cómo decirlo? Decimonónicos. Decimonónicos, ¿no? El anarcosindicalista lo va a odiar, ¿no? El anarquista del arco iris también. Nos va a doler. ¿Por qué? Porque es una de las plumas más filosas hoy día del anarquismo y tiene unas críticas que vale la pena comentar y checar. Y que lean, ¿no? Sí, que lean y sacó un texto que es: si es Bayer, es bueno. Apostillas en torno a un oportunista embaucador hoy difunto. No lo voy a leer. De principio, pues es una pinche crítica total, ¿no? Total, sí. No lo voy a leer porque son varias páginas. Apareció en... Yo lo vi en el blog del Libertario, del periódico del Libertario, ¿no? Uh-huh. Lo imprimí para leerlo con Agustín Lara en mi cama, ¿no? Mi cueva con un cafecito, ¿no? Pero entre otras cosas nos recuerda esto que te estoy diciendo de que pues, ese güey siempre estuvo en las élites, ¿no? Siempre estuvo en las élites todo el tiempo. Hace las citas de entrevistas de este güey, donde decía el clásico de no, yo a lo mejor no soy soy libertario. ¿Para qué? Pues para seguir coqueteando con todos los demás, ¿no? Sin pedos, ¿no? Y sin conflicto. Y no es que uno debe ser dogmático, pero es que uno sí debe de saber con quién sí y con quién no. Si eres anarquista y coquetear con el Estado, pues no es muy Sí, porque como lo que decíamos ahorita antes del posmodernismo, hay hechos universales, ¿no? Hay hechos universales y estos compas pues quieren más así como que la multiplicidad, ¿no? De hechos, todos tienen verdad, ¿no? O sea, sí, ajá, sí. Eso y unos unas acusaciones, porque este compa Gustavo Rodríguez es cubano, ¿no? Y tiene, cubano. Es cubano y tiene entre sus entre los relatos que cuenta cómo a pesar de que tenía el favor de Fidel Castro cuando fue a Cuba. ¿Quién? ¿El Osvaldo? Osvaldo Bayer, porque era un intelectual de izquierda. Pues con los anarquistas cubanos les dio la espalda, ¿no? Son acusaciones graves, ahí tienen las citas, ¿no? Porque para quien lo quiera, Sí, para que no se dejen llevar por lo que dice este güey, ¿no? Ajá, o lo que digo yo, no es que le crea Las ciegas. Las ciegas, ¿no? Pero pues ahí están las citas, ¿no? Y chéquenlas, ¿no? Y aunque no estuviera en las citas, lo que se ve de que estaba en las élites, eso es más que evidente, ¿no? Y eso da mucho que pensar. Entonces, nosotros recomendamos este texto de Gustavo Rodríguez, quien también tiene un texto contra el zapatismo, igual lapidario y filoso, que también lo recomendamos mucho. Que hay que recordar que este compa precisamente lo corrieron. Uh-huh. De las comunidades zapatistas por andar de criticón, ¿no? Por andar de anarco, ¿no? Sí, y ahí se aventaron unos choros. Todo esto digo que es el enfán terrible, porque los anarquistas, el sector más conservador, digamos, del anarquismo, pues no lo quiere, ¿no? Otros, nos parece, Interesante y filosa sus textos y pues bueno, yo es lo que yo quería decir de Osvaldo Bayer. Y es que eso, yo creo que es importante porque a nosotros los anarquistas nos pasa mucho. Uh-huh. Aquí en México. Sí, sí, escuchemos. O sea, a ti te puede gustar quien sea, ¿no? El mismo Osvaldo Bayer, te puede gustar su libro, ¿no? Y eso no hay, no te lo voy a negar yo, ni nada. A mí me gusta mucho su... Y te puede gustar... Algo de su obra. Te puede gustar un libro de, no sé, voy a buscar a un no derechista, Octavio Paz, El laberinto de la soledad, ¿no? Puedes leer ese libro y decir, no manches, este le gusta muy bueno, ¿no? Eso no te convierte en seguidor de Octavio Paz y cosas así, ¿no? Pero Günter Grass en del tambor de Ojalata de Alemania, era ese güey, era nazi. Fue nazi y también tuvo su Y bueno, y gusta, ¿no? Sí, gusta, pero fue nazi, ya después dijo, nah, qué pendejo era. Bueno, ¿no? Pero gusta. Sí, sea, gusta, y gusta. Y eso no te hace seguidor de él, pero también debes de, bueno, no tú, ¿no? Pero se debe de hacer la crítica, ¿no? De pues a mí me gusta este pedo, ¿no? No sé, me gusta Ricky Martin, ¿no? Me gusta la música de Ricky Martin, ¿no? Qué buena música es esa, son esas rolas, ¿no? La puedes escuchar sin problemas y fin, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en una censura pitera. Un dogma, en una secta. Una secta, y prohibicionista, ¿no? Como los sectores identitarios, ¿no? Que quieren prohibir prácticamente cualquier obra que les parezca o machista o homófoba o cosas así, ¿no? O especista, o pro-drogas, no sé. Sí. Entonces, en este caso, si te gusta Osvaldo Bayer, bien, pero tienes que saber quién es Osvaldo Bayer, ¿no? Si te gusta el cine policíaco, por ejemplo, la novela negra, ¿no? A lo mejor ya me estoy yendo más de otro pedo, pero tiene que ver. Si te gusta la novela negra, ¿no? ¿Qué es la novela negra, el cine negro, o el cine noir? Cine noir. Cinema noir, pues es cine de policías, ¿no? Los protagonistas son policías que están desentrañando misterios y llegan al final, a la solución, ¿no? O a lo mejor no llegan a la solución. Pero es un género que está chingón, ¿no? No significa que porque te guste esa novela, ya te gusten los policías, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí, exacto, exacto. Es como muchos anarcos les gusta mucho Paco Ignacio Taibo. A nosotros nos gustan Paco Ignacio Taibo, pero vale verga Paco Ignacio Taibo. Me gustan mucho sus novelas policíacas de Olga Lavanderos y de Velasco Arán Shane. Ajá. Pero pues también Paco tiene mucho que desear, o las compas que alaban o reivindican mucho a la Sor Juanita. Uh-huh. Que la vea la ley si nomás y está, se pasa de verga, está chida, o sea, pero pues obviamente pues en esa sociedad novohispana ser monja, ser escritora, pues era el epítome del privilegio. Uh-huh. ¿No? Era el privilegio del privilegio del privilegio. Uh-huh. Y no porque te guste sus sonetos, algo de su vida, pues... Vas a hablar verga tú. Vas a hablar verga tú, ¿no? Pero tienes que saber. Tienes que saber el contexto y como decimos siempre, pues la crítica, ¿no? La crítica, sí, todas las cosas y bueno, pues entonces... Eso de Osvaldo Bayer a mí me decepciona, porque pues los anarquistas no deberíamos estar en esas chingaderas, ¿no? En esos lugares, ¿no? Pero pues hay de todo en la Viña del Señor. Además, te voy a contar, por ejemplo, ahorita, ver, no sé si viste. Un anarcochisme, por favor. Por ejemplo, a mí me pareció, me saltó a la vista, así, hasta mi vena de la cabeza se me hizo clac. Cuando vi a este compa para Paradoxus. Leporum. Este compa que es anarquista, ¿no? Y me late sus rolas y todo. Tiene, ¿no?, alguna rola chida, unas chairas, hay que decirlo. Pero es bueno el vato, la verdad, ¿no? Y acá anunciando, pues, no, pues voy a estar en México, voy a estar dando unos conciertos en tal lugar, y dando entrevistas en Reeducación, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Sí, porque nadie le dijo que Reeducación es una... Porque es su vena artística, ¿no? Sí, pero... Cultural, contribuye a la cultura. Pero es una mada, o sea, nadie le dijo que Reeducación es una radiodifusora del Estado. O sea, no es una radiodifusora privada, ¿no? Es una radiodifusora del Estado. Ajá. Yo incluso fui a comentárselo en su Facebook, diciéndole, pues todo muy chido. Trolls. Pues, sí, pues bueno, pero pues Reeducación es una radiodifusora del Estado, ¿no? Es que sabes que, Cayo, es que tú tienes envidia porque a nosotros no nos han entrevistado en Reeducación. En Reeducación. Y a ese güey sí. No, más bien es porque no aceptó una entrevista nuestra. Bueno, nada más era para hacer esa acotación. Y pues todo eso es puaj. Buenos días, doña Lupe. ¿Qué tienen de buenos? El estercolero. El estercolero. Chíngatelo. ya, compas, bueno, ya para terminar, vamos con el estercolero. El estercolero, una sección también que nos gusta mucho, donde recomendamos varias cosillas, textos y cosas así. Yo comienzo, Cayo, con un libro de Peter Gaderlus, un gringo. Uh-huh. Es un gringo, que tiene un libro, que escribió un libro que se llama Cómo la no violencia sirve al Estado, desmitifica y critica un poco ese discurso de Gandhi, ¿no? Del pacifismo, ¿no? De esa desobediencia civil pacífica. Uh-huh. Está muy chido, ese está en PDF en todos lados. Muy, muy importante hoy en día para esa izquierda movilista, ¿no? Uh-huh. Sí. Está en todos los grupos nihilistas y anarcopunks. Descárguenlo. También un libro que también vimos que lo edita un compa de la Hormiga Libertaria, ¿no, compas? Bueno, nosotros queríamos el texto, recomendar este texto, ¿no? La catástrofe del posmodernismo. De John Cersan, que lo pueden conseguir aquí en México con esos compas. Con esos compas, nosotros lo descargamos de internet, ya después yo lo vi en un libro que se llama... Pásame todo el mando, siento. Un libro, que lo editaron unos güeyes que se llaman Ratoncito Libertario, qué nombrecito. Pero no tienen buenos textos, ¿eh? Tienen buenos textos, bueno, yo me hice de tres de esos güeyes, me gustó. Contra la civilización de John Cersan, y que tiene tres, seis, siete ensayos. Muy buenos, que hay que leerlos. Yo no lo he terminado de leer. Hay que leer muy, muy críticamente también a este compa John Cersan. Claro, sí. Bueno, nomás voy a decir los títulos de los ensayos. Los ensayos nada más para que te des un quemón, ¿no? Para abrir boca. El crepúsculo de las máquinas. Es este compa, es el anarcoprimitivismo. Eso es el de los más el prominente, ¿no? El moderno antimundo, ¿no? La catástrofe del posmodernismo, que es el texto que ahorita vas rápidamente a recomendar. El tiempo y sus descontentos. ¿Quién mató a Ned Ludd? Del ludismo, el diccionario del nihilista y el imperialismo del día a día. Entonces, Biblioteca Internacional Anarquista, Ratoncito Libertario. ¿Quién sabe quiénes son esos güeyes? Díganos, porque queremos más libros de esos perros. Bueno, ¿pero qué onda con ese texto? No, pues ese del de catástrofe del posmodernismo, para completar, para informarte un poco más de lo que estábamos hablando del posmodernismo, ¿no? Porque de repente estamos en contra de esas cosas, ¿no? Está también otro texto, pero ese es de Miguel Amorós, un anarco español. Un anarco español que anduvo rolando hace como 2 años también aquí. Y que incluso una de sus conferencias fue el pensamiento, crítica al pensamiento débil. Que nosotros no fuimos. Que nosotros. Ni sabíamos, nosotros no nos enteramos. No, sí, yo sí me enteré, pero yo creo me fui de pedo y ya valió mal. Y valió mal a veces. O fui una tocada de punk. Sí, malditos punks que no se toman en serio el anarquismo. Así es, Y también es una crítica sobre el pensamiento débil, muy recomendable, está en el PDF en todos lados. Y si quieren, nosotros se los pasamos, díganos, y nosotros lo rolamos. Bueno, también también hay videojuegos en nuestras recomendaciones, como decíamos, ese mundo posmoderno. La imagen tiene mucha valía y bueno, Cayo recientemente compró un juego que se llama Journey, que es viaje o jornada o el día de hoy, ¿no? Lo que pasó hoy, ¿no? Ajá, sí, pues a nosotros nos gusta el arte, digamos, ¿no? Lo vamos a poner en términos de arte cuando decimos de cosas que hace la gente, ¿no? Uh-huh. No el arte, la cultura y cosas de esas, ¿no? Y este juego nos pareció, pues, muy bello, ¿no? Sobre todo es muy corto, no tiene el parecer, una narrativa, un fin de vencer a los malos o incrementar tus vidas o algo así, sino simplemente... Simplemente es reflexionar, reflexionar y avanzar en algo que es como... hacemos el símil a la vida, ¿no, Hugo? A la vida es un videojuego existencialista porque haces un recorrido, desde que eres morro... Hasta que te mueres, ¿no? Hasta que ya las esperanzas ya se han agotado, ¿no? Se han agotado. Obviamente. Tú ya eres débil y viejo y cansado. Sí, es una metáfora, porque en realidad no apareces como un niño y creciendo, ¿no? Ajá. Pero es una metáfora, así, así como que es lo que entendimos, ¿no? Música muy chingona, hay una sensación de inmersión en ese juego. Critíquenos, estamos preparados. Pero pues nosotros lo recomendamos si quieren un poco de entretenimiento. Papas. Entretenimiento falaz. Está para la PlayStation 3 y 4, supongo. Sí, yo creo que sí. Y también se lo pueden hackear. Que es muy fácil porque no es de Konami y esas grandes empresas. Es así. Es de un chino. Es un juego indie, como dicen, ¿no? Ajá, sí. Entonces está muy papa. Bueno, recomendamos las jornadas anarcopunks que se van a llevar en Oaxaca este 23 de marzo. 23 de marzo. Vamos a estar por allá, si alguien quiere llegarle. No sé si esta recomendación llegue tarde o después, pero bueno, les recomiendo que vayan o les decimos que ya fuimos, ¿no? No, ajá. Donde se va a hablar sobre las minerías allá en Oaxaca. Las mineras, ajá. Mineras, sí, mineras. Y vamos a estar ahí también hablando un poco ahí del... De esas mamadas. De nuestras mamadas, ya saben. Bueno, también en Lima, Perú hay unas jornadas anarcopunks que se van a organizar por parte de los Orgap y otros compas. Y pues láncense los que sean de allá y nos platican, por favor, ¿no? ¿Cómo estuvieron, no? Bueno, a mí me gusta mucho Hora de Aventura, se lo recomiendo mucho. Sale en Cartoon Network. Que recientemente ya no sale en Netflix y por eso me puse triste. Y fúrico, porque me gusta, porque hay si sabes leer ahí entre líneas, pues hay filosofía. La princesa Bubblegum es una tirana que se disfraza de rosa. Está el búho cósmico ancestral, obviamente por eso me gusta también. y hay muchas reflexiones filosóficas que están chidas, ¿no? Hay un capítulo donde Limón, que tiene un reino amargo, va y le reclama a la princesa de por qué lo creó si su pinche vida es una mierda, ¿no? Uh-huh. Y la princesa pues es la creadora del dolor. Uh-huh. Es Dios, Jehová, ¿no? Y pues está muy chido, ¿no? Vean ese capítulo también. Por eso les recomiendo Hora de Aventura. Sí, pues yo les voy a recomendar rápidamente que ahorita hablábamos de esa distribuidora Ratoncito Libertario. También me hice de otros dos textos, uno que se llama Anarquismo en China y uno que se llama Anarquismo en Japón, y que también ellos mismos lo redistribuyeron de pirotecnia.tk. Y pues, como dije, pues es muy sencillo, ¿no? Pues son la historia en rápido del anarquismo en China y en Japón, y a mí me pareció muy interesante. Bueno, ahorita el que he leído es el de anarquismo en China, y me pareció interesante por cómo llevaron los anarquistas, cómo llegaron las ideas anarquistas a China. Porque es el lejano oriente. Ajá, y cómo... El taoísmo. Porque, lo que querían los gobiernos chinos al mandar a chinos a Europa era que aprendieran todas las artes del capitalismo y llevarlos y enseñárselos, ¿no? Pero muchos chinos, pues, encontraron al anarquismo y dijeron, a la verga, ¿no? Ajá. Y también nos cuentan ahí una anécdota, ¿no? Que los cafés de chinos, que en todo el mundo, ves que ahí siempre hay un café de chinos. Ajá. Pues que esos... Es un tópico. Esos fueron por anarquistas, ¿no? Bueno, está chido eso, y también cómo vivieron los anarquistas en plena revolución cultural de Mao, ¿no? Está interesante, ¿eh? Y el anarquismo en Japón todavía no lo he checado, pero pues se los recomiendo, todos los textos de esos güeyes. Rápidamente, me hice unos de unos fanzines, Lima de Mierda, el güey de DHK, que está de 2-3. El burro, que ya muy famoso, por muchas, para bien y para mal. Para bien y para mal. Unos güeyes que se llaman México Atrapado, que tienen acá entrevistas. Está bueno, Elecciones 2018, Biblioteca Sexual Reconstruida, que ve del terror. Narcolepsia, David Punk, entrevistas y reflexiones. Y andan por ahí rolando en el ámbito punk. En el ámbito punk, un fanzine que está chingón. Me gustó mucho, es un fanzine punk, se llama La Revolución de los Mapaches, y es una, es como un fanzine arte, ¿no? Ajá, en donde, pues, se hablan en contra de la civilización y de unos mapaches punks que quieren incendiar la ciudad, ¿no? Está muy, muy bonito, muy recomendable. Nos vamos a hasta como para enseñárselos a sus hijos, a sus chamacos, ¿no? Están otro fanzine que se llama Contracultura Punk, el anarcopunk en América Latina, son dos textos, al parecer no lo leí, eso no lo he leído. Uno es por Decadencia G y otro es por Rafael Uzcategui, el libertario. Este no he leído porque le falta la primera página. Vale. Eso me lo vendió esta Wendy. Así es que me debes la primera página. Entonces, ¿cómo lo voy a leer si no le tengo la primera página, no? Exacto. Pero se ve muy interesante. Y este. Decadencia G, ya lo conocen, es el compa argentino. Argentino, ese es una hoja suelta. Otro fanzine, Olor a Muerto, que es del Pirata. Que está bueno ahí con sus entrevistas y dibujos. Sus dibujos buenos. El fanzine de Ecopunks. Ese es súper recomendable porque a ver. Ah, no, pensé que era el otro. Ah. Bueno, pero también está recomendable. Sí, es está bueno, hablan sobre este. Pues de que pues cosas del ecologismo. Ecología. Algunas hay unas recetas. Y hablan sobre los Battle of Disarm y varias cosas chidas. O sea, se los recomendamos mucho este fanzine. Eso es rápido, Luciérnaga, este otro fanzine punk muy largo y con muchas entrevistas. ¿Eso dónde es? Este no sé de dónde chingado sea. Me gustan esos fanzines de entrevistas a grupos punks porque conozco a los punks de otros países. ¿Y cómo piensan, no? Y cómo piensan, hay veces que dices, y hay veces que es que chido. Este fanzine de Rata está bueno, es un fanzine de narcopunk español. Fíjate, desde el 2012, ¿cuántos años tiene? Pues como, no sé, unos 5 años, ¿no? 7 años, está muy viejo, está gordo, destaca en la entrevista al güey de Destrucción, si sabes quién es Destrucción, ¿no? Sí. Un grupo que no sé por qué se puso de moda aquí en México, si era un grupo pues, más, ¿no? Uh-huh. Por el Divid, ¿no? Seguramente, que es donde está el Teodoro, que es el mismo de... El rey de España. El rey de España, que tiene unos cómics... Libros muy chingones y El Escupe el Alcalde, que también tengo aquí otros dos números, que también se los recomiendo. Y que ese compa, Búho, rápidamente te digo que me late y me caga, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene sus ondas chidas, muy personalísimas de su fanzine de El Escupe el Alcalde y sus cómics. Su podcast, Hardcore Radical, está bueno, tiene un estilo chingón. Solo que ha sido imbuido por ese por estos discursillos chairos, y bueno, pues de modo, pues es su pedo, ¿no? Pero todos ustedes chequenlo, ¿no? Pues no, porque a mí no me gusta, a ustedes no les va a gustar, ¿no? Así es. A mí me gusta y no me gusta, ese es un ejemplo, ¿no? Que es uno que se llama Llamando a la Guerra Social, donde es un cómic rápido también de presos chilenos, ¿no? Conozco a todos, conozco a Marcelo Villarroel, ¿no? Y algunos que son mapuches, creo. Ese es un llamado a la guerra social, es un fanzine de rápidamente y nada más. Fanzines punks. Bueno, y ya para terminar, pues debates en internet, el clásico de Chomsky Foucault. Reviéntense los de Noam Chomsky y Michel Foucault. A propósito de que según el chisme va a haber un debate de Jordan Peterson y Slavoj Žižek, que son un compa ese es de identificado fácilmente por la derecha, por la alt-right y por crítica también a los chairos, ¿no? Uh-huh. Un güey que vale verga, pero de repente tiene cosas chidas ahí. Interesantes, sí, ¿no? Más la crítica. La crítica porque... Les ha ganado. Famoso en el YouTube porque en Canadá precisamente este güey es un profesor de psicología canadiense, Jordan Peterson, que le obligaron, Cayo, o había un proyecto de ley y todo para querer obligar a la gente a llamarle... A los trans o a cualquier otra individualidad o más o bien, diversidad. Más bien identidad. Identidad a llamarle por un pronombre específico, ¿no? Si yo soy Búa, yo quiero que me llamen Búa, y si tú no me llamas Búa, aunque tú me veas como Búho, pues, te puedo denunciar, puedes ir a la cárcel, una mamada así. Entonces este güey se hizo famoso porque dijo, a mí menos el Estado me va a imponer que yo le llame Búa al Búho, ¿no? Fue muy famoso ese y está chido ese video, porque pues están todos los trans ahí diciéndole, ¿no? Y los chairos de izquierda. Y hasta sanos, güey, que... Hasta anarcos, ¿no? Que son anarquistas, están haciendo un pésimo papel. Pésimo papel. Véanlo, por favor. Ese. Sí, porque ese güey, el Peterson, les ganó el debate, ¿no? O sea, estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, pero les ganó el debate. Y yo cuando entró el anarco, dije, ah, no digas una mamada, no digas una mamada. ¿Y qué crees? ¿Qué? Dijo una mamada. Hijo de la chica. Es bueno. Que, bueno, déjame decirte, es una crítica también a los narcos gringos, ¿no? Porque son muy chairos, muy ¿no? chairos los gringos, bueno, y el Zizek, pues es psicoanalista, reivindica el comunismo, ¿no? Al Marx, ¿no? Hace unas críticas dos, tres chidas. También acertadonas, también de repente, sí. Acertadas y luego más en el mundo de la filosofía y el cine, de repente, ¿no? Sí, hay que escucharlo con muchísima atención porque es como nosotros, ¿no? Así como que tartamudea un chingo y todo, entonces como que le regresas, ¿no? Sí, oye, bueno, también hay que decir que esos dos son superstars, ¿no? Ajá, son las estrellas del firmamento ahorita y pues véanlos con la crítica merecida, sí, ¿no? O sea, sí, con la crítica merecida, claro. Bueno, otro debate muy famoso. Legendario fue el de Esther Villar y Alice Schwarzer, que son dos feministas, eso fue en los 70s, imagínate, bueno, casi los 80s. Uh-huh, sí. Esther Villar escribió un libraco donde defendía a los hombres, y la Alice Schwarz, un libraco donde defendía a las mujeres. Y se enfrentaron a un debate acá bien épico, ¿no? Bien épico, pero como debe ser un debate, ¿no? O sea, fuerte, porque sí estaban con todo, pero respetuoso, o sea... Nada de que me llevo mis canicas y me voy. Ajá, y vete a la chingada, y descalificativos, gratuitos, ¿no? Bueno, y también aquí en México se hizo un debate, no sé, ese sí no es tan estrella ni tan... No, de hecho es muy patético. El de Atolini. Atolini. Y la Gloria Álvarez, una guatemalteca... También liberal, ¿no? Ajá, que es muy famosa porque es youtuber y hasta punks han compartido sus videos. Hijos de la chucha. Críticamente, ¿no? Porque tú los puedes compartir y decir, vean esa compa, pero cuidado porque vale verga en esto. Uh-huh. Pero véanla, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sin hacer el comentario, pero pues. Es que te das cuenta, ¿no? Bueno, y ese güey, el Atolini, Antonio Atolini, que es un güey, ¿Se acuerdan de Yo Soy 132? Pues ese güey era uno de los dirigentes de esa mierda, ¿no? Y este cabrón, ahora es un militante de Morena y fiel defensor, lacayo del peje, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un debate extraño entre un defensor del peje y una defensora del libre mercado, cuando en realidad los dos defienden el capitalismo, ¿no? Estuvo cagado. Vean, no muy, por favor. La verdad es que no muy chingón. Bueno, y otros críticos de la... Oye, pero ¿por qué quieres que veamos debates? ¿Por qué? Pues para ver a la gente externar sus ideas, ¿no? Sí, pues por simplemente eso. Para conocer las ideas de los demás. Y conocer gente, o sea, no porque otra persona... No porque seamos anarquistas, vamos a... Imagínate, puros anarquistas, debate entre Proudhon y Marx, ¿no? Ah, no, pero no son contemporáneos, ¿verdad? Bueno, pero... Pues es que de por sí los anarquistas somos muy mamones, ¿no? Ajá, sí. Nos creemos mucho, la verdad, es cierto. Pues hay que abrirse, ¿no? Sí, no seas tan mamón. Por eso los izquierdistas pierden los debates porque no están informados, güey. Uh-huh. Nosotros queremos que estén informados como nosotros. Bueno, ya último, unos críticos de la posmodernidad que vale la pena leer, aparte de John Cersan, pues es el... Gillesly Povetsky, que hasta fue nombrado honoris causa aquí en la Universidad de Veracruz, se dedica a esta Universidad Veracruzana, y se dedica a hacer esas críticas a Byung-Jun Han, es un alemán, chino, alemán, no sé qué, también critica la posmodernidad, al Sigmund Bauman, que ese es muy famosísimo por su amor líquido, uh-huh. Que yo creo mucha banda... Chavas y chavos dicen, ah, pues aquí me va a explicar el amor y todo. Y se quedan chatos, ¿no? Se quedan chatos porque la neta están... En otro pedo. Está criticando el amor en... Y bueno, no el amor, más las relaciones de familias, hermanos, primos y entre toda la gente, ¿no? En general. Y pues creo que esto es todo, ya puso la puerca. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho este programa como a nosotros. Tratamos de que fuera lo más corto posible. Ojalá lo consigamos. Lo quisimos hacer muy, muy, muy rico porque es el número 20. Muy rico en datos y cosas así, de recomendaciones y con un tema que nos parece muy, muy importante. Hoy en día, sí. Pues sigan viviendo la punk. Los dejamos con una rola a ver cuál se nos acordamos. Tear out to the pieces, they'll see me dig for this. Hate, I hate them right. So for us souls, silly pages, silly pages, filthy silly pages, completely silly pages, silly pages, filthy silly pages, completely. Here I kill the poverty, the gonorrhea face. But I'll find them in the shaft of the gonorrhea face. Gonorrhea face, gonorrhea face. Kill to gonorrhea face. Vomit to gonorrhea face. Gonorrhea face. Kill to gonorrhea face. Vomit. Gonorrhea face. Gonorrhea penis, kill you, gonorrhea penis, vomit you, gonorrhea penis, gonorrhea penis, kill you, gonorrhea penis, vomit. Tear out to the feces, tear through the deep vagines. Hate, I hate them right. So for us souls, silly vaginas, silly vaginas, kill you, silly vaginas, stupid, silly vaginas, silly vaginas. Dejarás de gastar tu dinero en este tonto lugar. ¡Ay, perdóname, mamá! Y usted, un hombre de su edad, debería avergonzarse de sí mismo. Perdonen, voy a ver si ya puso la marrana. Ya puso la puerca radio. Busca nuestro blog en yaposolapuerca.blogspot.com. No estaba grabando. Sí estaba grabando.